Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más en este oscuro espacio de la internet, en esta esquina minúscula que hemos separado exclusivamente para ustedes, para que ustedes informen, critiquen, analicen y, por qué no, conspiren con nosotros, vuestro servidor Rob Núñez, una vez más, en este naufragio comunicacional, en este delirio sistemático, en esta epopeya en contra de la desinformación que hemos titulado Que paguen. Como siempre, me encantaría decir como todas las semanas, pero no, qué locura. Como siempre, me acompañan mis sospechosos de siempre y en esta ocasión tenemos, como lo habíamos anunciado en programas anteriores, tenemos un invitado de nuestros auditores y que, si usted quiere estar aquí en esta 11 con Plan Z, debatiendo sobre la contingencia del mes en una próxima ocasión, escríbanos, pónganse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, deje un comentario y, por supuesto, comparta el contenido que paguen para que llegue a más gente. Les tenemos hartas sorpresas en lo que se viene, porque si algo se viene para Chile son tragedias, y sobre tragedias sabemos muchas. Nos acompañan, como decía, los hermosos, como siempre. Voy a partir con el caballero Jedi, el maestro que traerá el equilibrio a la fuerza, mi querido amante Jonan Sepúlveda. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, contentísimo de otro programa de Que paguen. Está ansioso porque había que comentar actualidad, así que me gusta. Hace rato que no comentamos actualidad, lo que está pasando, y como usted bien dice, Chile, país de tragedias y conspiraciones, y qué más, nada más rico eso para un día, para una buena semana, para iniciar una buena semana. Y también aprovecho el tiro de saludar al amigo Rojo, que fue mi invitado, que traje para el día de hoy, que el Rojito ya había, me había tirado el palo antes, así como: oye, amigo, invita a que paguen la web. Así que fue como: ya, amigo, venga, venga para acá. Así que ya saben, ya, porque la gente, como ya está cachando más o menos, al mes estamos sacando dos capítulos, ¿verdad? Un capítulo de contingencia y análisis, que es lo que estamos haciendo hoy día, y ahí puede, la idea es que venga siempre gente del público a comentar con nosotros, más otros programas especializados, donde ahí tenemos invitados que al callo, el hueso, como fue la vez pasada con los chicos de Codepu, ¿verdad? Y el tema de los presos políticos de la revuelta. Eso. Exactamente. Bueno, antes de presentar al invitado, voy a presentar la otra parte de esta mesa, que es nuestra hermosa mandaloriana del ritmo, la primera dama, la primera señora, nuestro puño rojo de ese norte fluorescente que se llama Recoleta, querida Natalia Cuevas Guerrero. ¿Cómo estás, hermosa? Hoy, bien, bien, gracias por tu intensa presentación de que paguen cada vez más. Lo da todo el amigo. Dándolo todo, tú, de verdad siento que le da toda la impronta ahí de lo que estamos conversando. Saludarte, Rojo, un gusto. Qué bacán que se ve Watchmen. Los chiquillos saben que soy una analfabeta del mundo de los cómics, pero me ha gustado mucho Watchmen. Así que bueno, ha sido mi forma de entrar. Rob, Johnny, los amo. Harta contingencia tenemos hoy día, harta, harta, harta. Sí que Bueno, sí. y como ya lo anunciaron mis colegas, tenemos a nuestro querido invitado Miguel Collao, alias Rojo. Qué particular que se llame Rojo y que esté aquí, weón. No es por lo que ustedes Sí, están pensando, no ¿por qué? considero. ¿Verdad? Yo quiero saber por qué te dicen Rojo. La verdad de por qué me dicen rojo es por los cachetes, weón. Soy colorado. Claro, quizás no se nota ahora en cámara, al menos desde mi pantalla, pero el amigo está generalmente ruborizado. Pero Sí. un ruborizado natural. Sí, bueno, no No es necesito bronceado de maquillaje ni cantina. nada, así que. Lo cual se potencia con el alcohol, po. Cuando uno le pone. Esa es tu Adquiere versión, Red. nuevas tintes, weón. Bueno. No, la verdad, acá han venido acá a conversar de política, la contingencia es relevante, así que. La raja, weón. Bueno. Gracias por la chance, son un gran programa y me gusta harto, así que. Vamos con la comentación. Y Watchmen es la cagada. Si usted no ha leído Muy Watchmen, alguien que no está acá, weón, porque no está viendo, lea Watchmen, por favor, weón. Muy buena, weón. Qué heavy. Sí, Se mandamos todo acá. ha sido como muy Oye, interesante. antes de empezar, quería comentar, me acuerdo que la Nati no había leído Watchmen y lo primero que vio fue la serie de HBO, pues bueno, ¿no? Ah, pero por Ah. ahí, esa es mi puerta de entrada. Ya. Qué Sí, qué brígido. loco, qué loco. Y Jeremy Muy Irons. buena. ¿La vieron ustedes? Sí, yo sí. La de HBO, sí. Sí, bien, bien. 10 de Y 10. 15 de 10. a mí me encantó. ¿Te gustó a ti, Rojo? Yo soy súper nazi con Watchmen. Para mí, lo único que vale de Watchmen es los 12 números que escribió Alan Moore y dibujó Dave Gibbons. Listo. Eso es Watchmen. Todo lo demás fue sacarle plata, exprimir, sacar una idea. Pero el producto que elaboró HBO, weón, fue demasiado bueno como para ignorarlo. Así que, bien ahí. En desmedro de otras cagás que han hecho con el nombre de Watchmen. Pero bueno, eso es tema para otro día. El tercer Reich de Rojo perdona a HBO por lo que hicieron, ¿no? Hace un trato con HBO, les permite vivir. No hay expansionismo allá. No, pero hace que lleguen más adeptos como yo. De verdad fue bacán. Insisto, sí, soy una analfabeta y fue muy, muy interesante. Así que estoy entrando. Como cuando entré al anime también por Hunter X. Sí. Es lo más grande. Hunter X es lo más grande. Está entrando, entra con lo más grande, así la Nati no conoce, no. Va de cabeza, así. De una. Estoy bien asesorada, Nati. Eso es bueno. Estoy bien asesorada. Sí, sí. Muy bien, Natalia. No por nada eres nuestra favorita, por Natalia. Sí. Entre ponerle y no ponerle, ¿qué ponerle? Oye, Nati, y aquí vamos a partir ya con la contingencia nacional y... Yo quería, porque esto lo conversamos en privado en algún momento, y yo quería partir contigo respecto a lo que es la teleserie de las primarias, en cara a las próximas elecciones presidenciales de noviembre, ¿cierto? Se cae Narváez, Carlos Maldonado del Partido Radical espera ahí en el server solito, weón. Hay una división ahí entre... Partió el corazón Maldonado. Sí. Pobre señor, weón. Bueno, y todo lo que ocurrió entre el Partido Socialista y la coalición PC de Frente Amplio, que se juntan, no se juntan, el PS llevó a más gente, se pasó de listo, quería colar gente a la fiesta, y no pasó nada finalmente, y vamos todos como gallina sin cabeza, weón, a las primarias, weón. Nati, ¿qué nos fue? Ilústranos un poco sobre lo que son las primarias en aras a la presidencia. Oye, en primer lugar, creo que es un buen guión para una serie chilena, hacer una serie sobre política chilena. Tengo un nombre, Watchmen. Bueno, sería muy potente, así como, no sé, desde el estallido social, como ponerle como talento de política chilena, porque de verdad está súper... Es que es bacán que haya dejado de ser la Concerta y la Derecha, ¿cachai? Como que por tantos años la dinámica fue tan binominal, fue tan fome, además obviamente con lo que significa haber salido de la dictadura, que llevamos, no sé, desde la elección parlamentaria pasada del 2017, cuando bueno, sale Piñera, pero irrumpe el Frente Amplio con parlamentario y se... Además crea esta ley para que más expresiones políticas puedan tener espacio. Yo siento que la cosa se ha abierto mucho más, a tal punto que yo quiero decir esto y parto con esto, que todo este juego presidencial respecto de las coaliciones, ya sea Frente Amplio PC, ex Concertación, Derecha y sus matices, la DC que está... ahí influyendo, no estaba muerto, andaba de parranda, podría decir, que cuática la DC, como su todavía fuerza inminente, por así decirlo. Pero lo que quiero decir frente a toda esa caracterización que hice de la política, que esta vez depende mucho lo que pase con los independientes para todo ese cuadro, porque puede llegar... la lista del pueblo o otros referentes de izquierda, que todo ese naipe te lo tire y te desordene más aún la mesa. Entonces está muy interesante como el cuadro político, porque no es menor si los independientes presentan lista parlamentaria o obviamente si presentan un candidato o candidata presidencial. Y nada, yo siento que para ya hablar de la teleserie en sí ha sido en gran medida también reflejo como de esta disputa que hay en nuestro país sobre si avanzar a un modelo más profundo de cambios o mantener un poco lo que tenemos y humanizarlo. Siento que hay un relato que está en disputa, tratando de caracterizar al Frente Amplio y al PC como sectores como más de ultra, más de como prácticamente que va a llegar el comunismo a Chile. Bueno, igual el comunismo está creciendo, eso para que no se asusten, pero en rigor no se trata no se trata que no sé, vamos a estatizar todo y vamos a expropiar todo, pero evidentemente que hay relatos que están en esa disputa al interior de la izquierda y que fueron el gatillo o fueron como la expresión máxima de esta primaria que no se pudo llevar a cabo de manera amplia. Y ahí están como todas las cosas más chicas que se ponen sobre la mesa frente a los proyectos políticos, o sea, el PS y el PPD en específico, antes de conversar una propuesta de país, estaban colocando en la mesa cuántos diputados podían llevar y, claro, y que armemos el cuento de la chica, que yo siento que eso ya es agotador. Más aún, cuando estuvimos, ya en plural, bueno, me descubrieron. más aún, cuando muchos sectores estuvieron disponibles de hacer algo amplio, abierto, y no quisieron. Y bueno, Francisco Vidal sacó un titular bien jugoso hace 3 semanas atrás, un mes atrás, diciendo que con los comunistas ni a la esquina. Pero chuta, cacharon el resultado de las elecciones y habían cambiado de parecer. Entonces, ya estamos en la posibilidad de prescindir de ellos, lo cual me parece hermoso. Y creo que lo que tiene que abrirse es a una expresión más real de lo que quiera la gente. Y yo creo que si no se cambia la ley para que tengamos parlamentarios independientes, va a arder Chile. Eso quiero decir, porque en la convención se hizo este arreglo especial para los independientes, pero en los diputados no está eso. Entonces, claro, yo creo que ahí hay un tema también, porque todo este naipe está cruzado por una expresión potente de izquierda, que yo creo que sí es de izquierda, pero de un mundo que no se siente representado con la izquierda tradicional. Sí, totalmente. Johnny, y después querido Rojo. Me emocioné mucho. No, está bien. De las primarias, de que veo de las primarias, me encantó el análisis que hizo la Nati, de hecho, y me también en su lectura también fui como descubriendo cosas nuevas, así que me pareció bastante completo. Yo la lectura que tengo de las primarias es más que nada algo súper puntual con la gente, más que con el acto político mismo, sino que cómo la gente está enfrentando las primarias. Y ahí eso también lo dejo un poco como duda, acá como panel abierto, porque tengo una terrible incertidumbre de que no saber si la gente realmente está ahí con las primarias. Digo, el chileno común, el chileno que uno sale a la calle y habla con él, ¿está pendiente de las primarias? ¿Entiende las primarias? ¿Será así? ¿O será todo lo contrario? Después de un despertar social, sí se está hablando más de política, sí hay más conexión con quiénes son los candidatos, sale un poco más de lo que había antes, post 18 de octubre del 2019, digo yo. Y en esa incertidumbre, como que aún yo no he logrado dar la talla con cuál de las dos es, porque veo una mixtura de repente también en las redes sociales, pero también tiene que ver con es que las redes sociales son una burbuja de los círculos que uno sigue, ¿verdad? El algoritmo y todo eso. Y yo veo que si hay más conocimiento de política, que la gente está hablando un poco más de política, tímidamente, también con mucha ignorancia, con mucho desconocimiento, por cierto, pero que es un trabajo que tenemos que hacer de a poco, de ir como hablando de estos temas políticos, como este programa, ¿cachai? Por eso es importante, no sé, difundir ciertos temas, para ir tener conocimiento y que el argumento sea más sólido, ¿verdad? Pero también veo a un grupo que no va a votar, pues, porque las elecciones más cercanas fueron bastante bajas, si estamos entendiendo todo este despertar social del que se habló, ¿cachai? Un real despertar social. Siguen siendo las cifras muy, muy bajas. Y bueno, ahora vamos a hablar después, más adelante, del tema del voto obligatorio, y ahí podemos abordar esto con más profundidad. Pero yo sigo viendo también una, y también era obvio, el despertar social tiene que ver esto con una nula credibilidad a la institución, con una nula credibilidad al sistema político, a los partidos políticos y a lo que representan, ¿cachai? Y desde ahí también la institucionalidad, porque también hay un grupo social que estaba en la calle, que también mira con no sé si con resquemor o con cierto ojo, pero muy diferente a lo que es la lista del pueblo, porque ellos también toman un camino, ellos también son una división de lo que es la calle está dividida en dos partes, la gente, la lista del pueblo que optó por pasar por lo institucional, y la gente que dijo no, lo institucional no es el camino, el camino es la gobernanza popular, es la democracia directa que se genera desde el territorio y desde ahí la asamblea constituyente, y ese otro grupo que uno puede considerar ya mucho más extremo, anarquista o utópico, qué sé yo, ¿cachai? Entonces, ahí mi pregunta es como, ¿cómo está, piensa usted que está el chileno en respecto a las primarias? Porque esa también es una gran duda que creo que hay. Nosotros estamos súper ahí y nos parece súper entretenido porque no entendemos política, cachamos los políticos y ya la cuestión también agarra otros ribetes también. Pero la gente común, de repente, no le importa tanto, no sé cómo lo ven. Sí, veamos lo que opina nuestro invitado, po, querido Rojo. Está muteado, Rojo. Con respecto a lo que mencionaba antes Natalia, creo que era muy acertada la lectura, creo, con bastante del escenario político que se virtió en esos días tan, bueno, esos días llenos de borrachera del triunfo al final de cuentas, que fue el gran triunfo, bueno, la gran desaparición de la derecha del escenario político al final de cuentas. Hay una desaparición de facto, o sea, del candidato de la derecha, me refiero, no a la influencia de la derecha en sí. Y con respecto a lo que mencionaba Jonathan hace un segundo, de cuál es el interés que puede tener las personas, bueno, yo creo que las elecciones presidenciales históricamente en Chile tienen una... captan el interés de las personas, sí o sí. O sea, ¿quién va a ser el próximo presidente? Es debido a la idiosincrasia del chileno, que cree que una persona en la punta de la torre que tome todas las decisiones es la mejor manera de gobernar un país. Lo cual yo creo que ha quedado como claro de que es algo que corruptible y que provoca un debacle institucional importante como el que hemos estado observando en el último tiempo. Pero creo que las personas sí van a buscar cierto interés en las elecciones presidenciales, ya sea por miedo de las personas. Yo dije las primarias, no las presidenciales. Las presidenciales sí, por supuesto. Sí. Las primarias. No, me refiero a que las primarias ya es un camino que se está forjando. O sea, que el candidato comunista Jadwe, por ejemplo, sea una persona con alta representatividad en el país, no solo de donde es alcalde, es un fenómeno que jamás ha pasado con el Partido Comunista, ¿cachai? O sea, no, nunca ha pasado en el país, no tenemos antecedentes. Entonces, eso hay que observarlo como algo nuevo, diferente, ¿cachai? Así que yo creo que sí capta la atención. El candidato Boric era una persona que tenía una representación desde estudiante, ¿cachai? Ha tenido una capacidad mediática desde harto tiempo, así que llama la atención. Lavín es el caballero que salía en las mañanas, ¿cachai? O sea, hay un conocimiento de quién estamos hablando ya en el colectivo. Desde la ignorancia, desde el interés, desde el miedo, desde el odio, desde la repulsión, yo creo que las personas sí van a sentir cierta cercanía por las primarias. Y me atrevo a decir incluso que las primarias van a tener más de alguna sorpresa. Y yo creo que la gran sorpresa de todo esto es la que no vemos institucionalmente, que es todo este grupo humano que no es representado por candidatos partidistas. Pues bueno, esa carta es mayor que todos los otros fusionados, ¿cachai? Y si funciona un tercio de esa, el escenario de una segunda vuelta o de una primera vuelta presidencial es sencillamente otro. Es otro. Entonces yo creo que las primarias van a tener un interés de las personas desde ya y ver es... Y ojo, es, yo creo que... Yo voy a ser bien... Voy a hablar desde mi corazón acá, voy a tratar de ser un poco menos frío. Pero me pasa que ese momento en el que el Partido Socialista intentó matar a la Concertación, ese momento simbólico que era el enterrar 30 años, ¿cachai? Era un momento que de verdad habría sido simbólico, en que de verdad estos 30 años no van más. Entonces creo que pese a ese momento que a las personas, el Partido Comunista fueron weones intransigentes, weón, no quisieron escuchar, o el Frente Amplio son rencorosos, o puta que son weones los del PP, weón, creo que demuestra realmente que hay un grupo que no quiere que esos 30 años no existan, y otro que quiere perpetuar eso, y que se identifiquen, weón, es un regalo para la sociedad al final de cuentas. O sea, mostraron sus colores. Ahora que la DC, con este apoyo, este espaldarazo inesperado de la derecha dura, weón, tuviera este nuevo salvavidas, solamente identifica más a ese grupo con algo, y creo que eso le hace bien por lo menos al grupo humano que sí se puede identificar y sí puede ir a votar por los partidos políticos. Y a los que no, sencillamente los elimina totalmente de aportarles a ellos, ¿cachai? O sea, yo no me imagino a un weón que no vaya a votar, ¿cachai? Que haya estado marchando y que se levante a votar por ejemplo, Yasna Proboste. No me lo imagino. No lo veo venir. No, ni por el miedo al comunismo ni cagando, le da lo mismo. No es un candidato que le vaya a movilizar. Así que es una carta que está fuera. Cuando aparezca este nuevo candidato, esta nueva representación humana desde el mundo ciudadano, ya póngale el nombre que quiera, como diría Niembro, el argentino que comenta la partida, busque el nombre. Si usted tiene, delos, ¿cachai? Perfecto, pero va a aparecer, y es ilógico pensar que no va a aparecer debido a la fuerte representación que hubo en la elección de constituyentes. O sea, ahí estaba la energía. O sea, nadie se levantó a votar por el gobernador, nadie. Si era una weá poco relevante. Me refiero a poco relevante igual como a nivel mediático y a nivel de las personas. O sea, el voto fuerte no fue directamente ni por alcalde, ni por concejal, ni por gobernador. Eso es lo que yo creo de las primarias, amigos. Sí, sumando a lo que dice Rojo, es verdad que ese voto duro, que es una población electoral que quizá en los últimos 30 años de historia se ha ido disipando, que en algún momento, no sé, creyó en la Concertación, creyó en este gobierno de post-dictadura, y que ya para Lagos está totalmente desenamorada de la política, pues, y que quizá ninguno llegó a Bachelet. Pues, bueno. Entonces, es verdad que esa fue la gran sorpresa, ¿cachai? La sorpresa de repente no fue que el PC y el Frente Amplio se unieran, sino la sorpresa fue que efectivamente toda esa gente que no tiene voz ni voto dentro de los partidos políticos salieran elegidos por gente que nunca ha votado por un partido político, pues, bueno. Que es exactamente lo que está diciendo el Rojo, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, claro, lo vamos a comentar más adelante mirando las cifras, como bien decía el Rojo, nadie se levantó para ir a votar por gobernador, pero todos, dentro de lo que cabe en el escenario electoral actual, se levantaron. Yo vuelvo a eso, insistamos, porque igual de repente nos nublamos de que la gente salió a votar y no fue así, tanta gente, bueno. No, claro, la gente que fue a votar, por eso hablo como del grupo que puede representarse directamente en un hueón que ya esté, ¿cachai? Pero hay una carta wildcard, ¿cachai? Ah, para darle el ciútico, ¿cachai? Un comodín, hueón, que no vemos, porque que no tenemos, no sabemos cuánto es, y esa cantidad de hueones es muy mayor a la suma de todos los otros partidos, pues entonces puede cambiarte el naipe totalmente. O sea, que es la verdadera mayoría silenciosa, la que en algún momento abogaba Kast, y que obviamente no la tiene él, pero la verdadera mayoría silenciosa está ahí, pues, weón, en esa gente de la calle, pues, weón. Nati. No, yo comparto lo que dicen ustedes, o sea, ha sido tan excluyente la política chilena, elitizada, binominalizada, que claro, yo creo que atribuir que esas grandes mayorías son de izquierda tampoco, tampoco lo son, ni tampoco son personas necesariamente que hayan tenido afecto o relación con la revuelta social, sí muchos. Obviamente, pero no la gran mayoría. Entonces, en rigor, siento que el naipe está muy oculto. Ahora, yo sí creo, con esto, por favor, quiero decir de antemano que no es ninguna santa de mi devoción, pero sí creo que Yasna Proboste va de a poco, miren, lo estoy diciendo hoy día, obviamente con la ayuda de los grandes poderes y todo, pero de a poco va a ir posicionándose como la gran pelea de Daniel Jadue, si es que gana la primaria, o de quien gana la primaria del PCFA, quién va a aparecer, y lo que decía Rob, creo que lo dijo, ¿no? Alguien se va a levantar para votar por Yasna Proboste, probablemente no quienes tenemos más conciencia política, pero sí mucha gente que está chato igual se va a sentir convocada, porque estamos en un minuto en que también está pesando como el paquete, por así decirlo, pesa o tiene valor el paquete, o sea, una mujer indígena que fue vilipendiada en el gobierno de la presidenta Bachelet, profesora de educación física, o sea, los relatos pesan, y siento que eso, y de región, o sea, creo que eso, igual hay que ponerle ojo, y yo siento que lo que también hizo seductora la lista del pueblo es porque tenías un tremendo relato, o sea, mujer dueña de casa que se compró un disfraz, le regalaron un disfraz y fue a la Plaza Dignidad y se hizo constituyente. Una mujer que, producto del cáncer de mama, tuvo que vivir una vida muy dura sin un sistema de salud. Esos relatos son los relatos que otrora eran los relatos de los grandes sindicatos obreros. Tal cual. Pero, y tenemos que ir mirando todo eso para ver de qué manera se construye una fuerza política que sea más consciente. Tal cual. Oye, qué grande. Y bueno, recordar que estuvimos hablando con esa mujer que por error su hijo pescó su tarjeta y le compró un traje de Pikachu y que ahora va a escribir nuestra constitución. Estuvimos hablando con ella en algunos programas atrás, antes de que fuera constituyente. Sí, pues Giovanna Grandón, la tía Pikachu. Y nada, es cierto eso. Me pasa con la DC, que es como los zombies al cine, ¿no? Que tienen como un momento de auge. En realidad a nadie les gustan mucho, son fome, son todos iguales. Después desaparecen, pero nunca desaparecen por completo y después vuelven a aparecer. Llega como Zack Snyder y hace una película de mierda y los buenos vuelven a aparecer. Y esa película de mierda se llama Rego, no sé. Entonces es como, me pasa eso con la DC. Ahora van a tener un nuevo Army of the DC y van a volver a estar ahí en el panorama, como decís tú, Nati, quizá con Yanna Proboste. Probablemente, que bueno, me parece. Es lo más lógico, yo creo, sí, de parte de ellos, como la única carta que tendrían posible, porque sí, o sea, como alguien competitivo. Lo único malo de Proboste, porque claro, tiene todo ese discurso, yo creo que el único punto negativo es que es de DC. Y esa es la wea. Y la DC está en este momento muy mal posicionada. Va a crecer con. Esa es la wea. El único pero, si ya no aprobaste, si saliera de, por ejemplo, el DC y no sé, va con algo más amigable, por ejemplo, como el PS, supuestamente, digo, en posicionamiento. Si fuera la ya no aprobaste fuera PS, probablemente también otro convocaría mucho más. Pero concuerdo plenamente con Natalia de que el relato pesa, concuerdo plenamente. Y lo de Diaguita, mujer de región, ya, profesora, tiene. Y el trato que sí, ha tenido históricamente en la Concertación, pues también, como dice, vilipendiada, ¿verdad? Entonces, tiene un buen relato. En público. Este, bueno. Cae bien, pues, bueno. Uno empatiza con la historia, pues. Sí, pues. Para el que cacha, pero el que no, que una gran mayoría, y con la plata, porque si realmente Lavín ya se dan cuenta que no fue la carta, ¿cachai? Que convocó a un sector de izquierda, ¿cachai? O centro izquierda, por así llamarlo, ya una Proboste va a ser donde el empresario va a poner las lucas y no la va a poner de manera tan evidente. Yo creo que van a hacer una buena campaña, porque van a tener los recursos para hacer una buena campaña. Y yo creo que van a contratar gente que va a saber llevar buenas campañas. Entonces probablemente van a disfrazar toda esta hueá en los territorios, pues, bueno, y van a operar con operadores políticos como siempre han operado, porque a las asambleas territoriales también llegaron operadores políticos, pues, ¿cachai? Y todos esos hueones llegan a blanquear imágenes, a trabajar por personas. Y en este caso, además, que si tienen los recursos, ya Yanna Proboste va a sacar una buena. Va a saber aprovechar esos recursos. No sé. Entonces, hay que estar ahí atento también. Concuerdo con lo de Natalia. Yo concuerdo caleta con lo de que el relato pesa. Estamos conspiranoicos también. Sí, pero sí, siempre, sí. Bueno. Siempre. Pero sé, bueno, si estos guanes operan así, pues, operan sí, desde la sombra. La conspiración de parte de Chile, todo, bueno, así funciona, se construye la política en eso. Pero yo creo que, si bien Yanna Proboste tiene su propia personalidad, como lo mejor que ha hecho es no proclamarse candidata, pues, o sea, lo mejor que ha hecho es seguir siendo la presidenta del Senado y ojalá. Moverse poco de ahí, que los jóvenes especulen con ella. Que se entonces, quemen lo otro, claro. Lo cual termina matando, como dijo Rob al principio, este weón a Narváez, de quien no hemos hablado porque es completamente irrelevante. ¿Cachai? Porque, de verdad, que ese sector en sí, yo creo que el que está debilitado. Yo la probaste, si bien tiene ese buen relato, el que sea demócrata cristiana, que sea de la DC, de aquel partido, de verdad va a generar un rechazo fuerte. Y creo que ese rechazo fuerte. Solamente podría ser peligroso para Jadwe. No creo que pueda ser peligroso para Boric. No creo que la derecha se movilice de la misma manera a votar por Boric que a votar por Jadwe. O sea, contra Boric que contra Jadwe, ¿cachai? Es una weá lógica, ¿cachai? Pero aún así creo que si bien Yanna Proboste podría llegar a segunda vuelta, ¿cachai? Bien posicionada, creo que no tendría nada que hacer contra un candidato que venga desde una representación ciudadana. Por la mística del momento que estamos viviendo. Porque de verdad creo que la gente, bueno, grupos de gente que no votan, cambiarían el panorama. Bueno. Yo creo que Jadwe podría ser una primera mayoría en la primera vuelta fácilmente. Yo creo que podría lograrlo fácilmente, más no ganar en primera vuelta. Y la segunda vuelta de Jadwe es complicada, pues, bueno. Es complicadísima. Complicadísima contra quien sea. Con Lavín yo creo una que guerra civil, prácticamente. Al más fácil que le gana sería Lavín, yo creo. Pero pensando en alguien de su mismo sector, sería algo bien complicado. Bien complicado. Proboste, por ejemplo. A eso voy, pero que haya otro candidato, digo yo, de verdad, que haya otro candidato como que aparezca en la votación, va a quitar votos, no creo que a Jadwe directamente, creo que va a quitar votos de otros grupos, ¿cachai? Que no van a ir directamente a la Democracia Cristiana como una alternativa al comunismo. Claro. ¿Se entiende? Porque sí, sí, pollo. Hablando de la satanización del comunismo, o sea, de la que evidente existe también, po. No, o sea, que la vivimos todos los días. Si a Jadwe le revisaron, sí, la weá de que era soviético su programa y es socialdemócrata, pues, weón. O sea, qué chucha, pues, weón. Bueno, ya que lo introdujo Rojo, salieron, se publicaron los programas de gobierno de Jadwe y Lavín, los dos precandidatos, ¿no? Johnny, tú nos comentaste esto en nuestro fuera de cámara. Me pareció chistoso el relato del titular, ¿no? De cada una de las campañas, como que el titular de Lavín era muchas propuestas para crecimiento social, nueva creación de trabajo, y el de Jadwe, obviamente está hablando prensa mediática secular, decía aborto libre, legalización de las drogas, y era como, weón, qué pedofilia, a comerse los perros. Era dantesco, weón, el trato que se le dio a nivel prensa, como siempre, nada nuevo, weón. Ah, qué bueno. Yo no había visto los titulares de prensa, weón, pero... El pedofilia, el aborto legal y el legalización, sí, de la marihuana, eso sí estaba en el texto como en primera... Como más grande, ¿no? Claro, lo único. Bold. Eso es todo lo que hay en el plan de gobierno, weón. Pedofilia, comerse los animales y weá así. Robarse los fondos fiscales y cosas así. Claro, claro, expropiar las propiedades, pues esa es la weá que les da miedo. Satanizando todo. Vienen a tu casa a expropiarte, sí, eso es. Sí, pues. Claro. Johnny, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la propuesta? Mira, yo de Lavín de la verdad nada, no rescato nada. Y me parece que ojalá la gente se dé el tiempo, pueda ver las propuestas y entender de que ahí no es, que ese no es el camino. Bueno, entre lo más absurdo que encontré era y esta idea que la puso como de la rimbombante, que era que los deudores del CAE lo iba a poner a trabajar en servicio comunitario para pagar su deuda, weón. No el tipo de solución que uno espera, weón. Eso es como lo que te dan en la cárcel, weón. Claro, es como trabajo forzado para pagar tu universidad y tu deuda, en verdad, porque claro, hay mucha gente que lleva pagando la deuda del CAE y por 8 años, y la deuda por puro interés sigue siendo la misma, weón. Ese relato se repite en todos los deudores del CAE. Si el CAE realmente es muy siniestro y macabro, entonces, ¿qué te hace tu respuesta? ¿Cómo andas a hacerte un trabajo comunitario? El cual entendemos va a ocupar de tu tiempo porque nadie te va a pagar por ello, ¿verdad? Y ve cómo te la arreglas con tu vida, además. No sé, bueno. A mí eso me suena hasta estalinista, weón. Onda, te mandan a Siberia a construir 4 puentes, lo que te morí en construir los 4 puentes, ojalá 40 años. Y lo de Jadwe, a mí lo de Jadwe me gustó harto el programa, de lo que pude ver. Me parece que es, dentro de la lógica de lo que uno espera, me parece que es un programa que está a la altura de lo que yo esperaría de Jadwe. Ya, por ahí pensé que podría amarillar un poco más con ciertas cosas, pero me pareció que dentro de lo razonable y lo que puede lograr hacer Jadwe, ¿cachai? Entendiendo eso, lo que puede llegar a hacer, porque hacer más que eso es simplemente irse al arma, ¿no? ¿Cachai? Y eso no va a pasar. Entonces, para lo que puede hacer, me gusta harto, sobre todo la parte de la reforma laboral. Lo encontré increíble, reducir los de la hora, ajustar un nuevo salario mínimo ético, también el tema tributario, que me parece súper importante, y también la relevancia que va a tomar ahora sí que de esta propuesta que me parece tan interesante es ver cuánto va a ser la representatividad parlamentaria, cuál va a ser su respuesta parlamentaria, o cómo va a ser capaz la gente que va a votar por Jadwe de nutrirle, ¿verdad?, esa capacidad parlamentaria para que pueda efectivamente ejercer ese proyecto. Porque si votan por Jadwe y dejan los diputados a la chuña, puta, mala cosa, weón. Creo que ese va a ser el camino a seguir, pero me parece interesante de lo que hay, weón. Dentro de lo que hay, claramente lo de Jadwe es mucho más atractivo. Vamos con la opinión de Rojo y cerramos con la Natalia, que yo sé que ahí claro, Natalia, claro. Natalia nos va a dar el punto de exclamación. Bueno, la verdad, yo leí las dos. Bajón de leer las dos. Me llama la atención que la de Lavín en sí igual trate de buscar varios puntos comunes, así como ciertas cosas que podrían ser como atractivas para algunas personas, pero tú al desmenuzarla directamente observas la lógica en la cual Lavín construye sus perspectivas, que bueno, no me sorprende que a muchas personas le debe parecer genial Lavín, weón, deben creer que un gran administrador, ¿cachai? O sea, el weón igual es, no sé, puede ser un weón muy capaz, no sé, como, bueno, en alguna weá debe ser, algo bien debe ser Lavín, creo yo, weón. Pero bueno, ser candidato no sé si es lo mejor que ha hecho él, ¿cachai? O sea, siempre le ha ido bastante mal, se ha traicionado por su sector más de una vez, ¿cachai? Humillantemente. Entonces yo creo que Lavín en esta se la está jugando toda, ¿cachai? O sea, el tipo en sus entrevistas igual trata de demostrar que tiene una claridad de lo que está pasando, pero uno tiene que entender que la claridad de que lo que está pasando no significa que tenga la capacidad de cambiar esa realidad, y Lavín es una persona que no tiene la capacidad de cambiar esa realidad, y el motivo es porque el grupo que ha representado toda su vida y que lo representa a él no tiene la intención de cambiar el statu quo, pues bueno, o sea, eso es algo evidente, y en su programa de gobierno, al final de cuentas, queda evidenciado. Y por el lado del programa de Jadwe, yo creo que fue satanizado en Twitter, bueno, de una manera brutal cuando yo me metí a la weá, o sea, dije, ¿qué esta onda? Jadwe legalizó las drogas, así yo dije, ah, legal, así como, yo dije, Jadwe va a adquirir la plata, el ingreso, weón, un impuesto a la falopa, dije yo, weón. Y loco, cuando entra ese impuesto, esta plata va a ser una inyección de dinero muy grande. Yo dije, Jadwe va a crear un mundo feliz de algo. El Ministerio de la Falopa. Mismo, weón. El Ministerio de la Falopa. Evidentemente, a la hora de meterme a leer el programa, una ridiculez, pues hay una caricatura de esta idea comunista como de querer expropiar, de querer quitarte, de querer someterte. Loco, al contrario, son ideas. No, ni siquiera la encuentro comunista así per se, ni ultra izquierda por ningún motivo, o sea, me encuentro bien socialdemócrata, bien dialogante, cosas que están justificadas a sí mismo, weón, hay cosas que le podemos criticar, que podemos discutir, pero weón, dentro de todo no es el programa de Stalin de gobierno, pues weón, o sea, por favor, no estamos hablando de más, así que creo que de verdad darle la oportunidad a leer las propuestas de Jadwe es algo interesante. Ojalá lo hagan las personas que están en casa, weón. Principalmente porque si usted después va a andarle hueveando a un candidato o alguna weón, no, pues usted lo dijo acá, pues usted lo prometió acá, pues compadre. Y como mierda lo están hueveando ahora, ¿cachai? Usted tiene que entender que también va a poder huevear a su candidato. Y eso yo creo que son mis opiniones sobre los planes de gobierno. Oye, Negro Piñera, ministro de Falopa, yo creo, pues. Sí. Está cantado, po, weón. ¿Quién otro sino él? Sí, pues. Miguelo. Miguelo, hay otro candidato. Cuando el Congreso eche al Negro Piñera, ponen a Miguelo ahí a administrar las plata de la falopa. Había en. Designado. Claro, en el Entrenegro, esto es una estupidez, weón. Una vez en un bar conocí al contador del Entrenegro, weón. Y el weón me contaba de que en el bar que tenía el Miguelo con el Negro Piñera en el Entrenegro, bueno, el Entrenegro, era el bar de Yoto, había un día que la piscola costaba un peso chileno, la monedita, pero tenías que llegar con la moneda de un peso. Entonces tú llegabas 10 pesos y te tomabas 10 piscolas y terminabas de chocar corneta, pues, weón. Y esto era porque el Negro Piñera movía toneladas y toneladas de falopa, yo no debería contar esto, toneladas y toneladas de falopa al interior del local. Y esto como que lo blanqueaban nomás, pum, con la piscola a un peso. Pum. Y Miguelo, en su intención de ser un cantante famoso, tenía su local para cantar y vender alcohol y tener un lugar decente, pum, un demócrata cristiano. Pum. Y su amigo como que medio que se lo anduvo arruinando por esta campaña se premonitoria. Claro, esta campaña premonitoria de su carrera política como ministro de la falopa. Pum. El Juan vio el futuro en una noche nevada, vio el futuro y cachó que por ahí iba el camino. ¿Cómo le fue a Miguelo? Como el pico. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Nati, programas. Tu presidente Lavín y Jadwe. No, mentira. Sí, bueno, lo primero es que no he leído el programa de Lavín, ¿ya? No he tenido el tiempo para poder leerlo, para ser muy, muy clara. Sí, obviamente he visto las cuñas que salen en la prensa y comparto todo lo que han dicho ustedes. O sea, en general, creo que en distintos países y en Chile también, antiguamente era común que los profesionales, después de haber salido de la universidad, le entreguen al país un aporte según su profesión. O sea, por ejemplo, actualmente los abogados tienen que estar 6 meses en las corporaciones, los internados de los médicos, entre otras profesiones que también asumían esta lógica, ¿no? Lo que pasa, y comparto, de que la propuesta de Lavín es tan denigrante, porque eso en Chile no es así, pues. O sea, en Chile no es que te hayan dado una beca al 100% y que pudiste estudiar en calma, y después pudiste, ¿no es cierto?, devolverle la mano al país. Entonces yo creo que la verdad no va al caso la propuesta, porque sí creo, en el fondo sí creo que es importante de que un profesional, si sale electo, ¿cachen?, si termina su carrera, pueda, ¿no es cierto?, retribuir. Me parece eso, esa lógica me parece bien, quiero igual decirlo. O sea, siento que es algo importante, como también creo algo que ocurre en otros países, de que el 10% del trabajo se va a los pensionados del presente, no para tu propia pensión. O sea, creo en la solidaridad, eso quiero decir, como dar, recibir, entregas como transversales, etcétera. Pero esto es denigrante, porque en el fondo ya asumiste, firmaste una deuda hace años atrás, tuviste que estudiar pensando en esa deuda, probablemente ya estás pagando tus primeras cuotas por 40 años, y que además de eso te digan, no, es que tienes que hacer trabajo voluntario, me parece ahí ya de un tono muy denigrante, no lo comparto. Yo creo que se debiese condonar la deuda del CAE a todos los estudiantes que permanecen, ¿no es cierto?, con esa deuda, y que lo pague el Estado, lamentablemente, porque podría ser perfectamente con los intereses que han ganado los bancos al raíz del CAE, pero buscar un mecanismo de subvención a esa deuda, y que de ahí para adelante veamos otros mecanismos que signifiquen retribuciones. Pero de verdad encuentro muy, muy terrible esa mirada de Lavín. Y claro, yo también he visto las cuñas en donde Lavín va a presentar un amplio marco social, o sea, ningún presidente de Chile puede seguir sosteniendo el Estado de tan baja contribución y apoyo social a las familias. O sea, todos los presidentes tienen que generar planes que ayuden, sobre todo en época de pandemia, pero el tema es a costa de qué, pues. Entonces, evidentemente aquí vamos a seguir con un Estado subsidiario. No va a haber un rol respecto de la economía más estructural. Entonces, en eso no hay nada nuevo, no hay nada sorprendente, así que encuentro que Lavín no nos ofrece nada que se haga cargo de la realidad que vivimos. Bueno, sobre el programa de esta otra primaria, de la primaria de izquierda, yo creo que está muy interesante el proceso. Yo igual he podido leer un preprograma que hizo Boric, porque él no lo ha lanzado, pero sí hay uno que anda dando vuelta en redes sociales. Y la verdad es que yo creo que en el caso de Daniel Jadue se hace cargo de la realidad del país, y como dice Johnny, ofrece planteamientos muy acorde al momento que estamos viviendo. Si yo creo que esas caricaturas del comunismo son tan fuera de lugar, porque nunca hemos dicho desde los sectores que representan la candidatura de Jadue de que vamos a instaurar el comunismo y vamos, como decía al principio, no sé, a comernos la guagua, ¿no? O sea, y el comunismo tampoco es eso. O sea, quiero decir, para empezar. El comunismo tampoco es eso. Es más, desde mi punto de vista como Natalia, en el mundo no ha existido un régimen comunista propiamente tal. Hay ejemplos de estados socialistas con distintas realidades históricas, algunas en el presente, que también rescato mucho. Hay gobiernos socialistas en el presente. Pero si hay algo que caracteriza el proceso del comunismo chileno, la izquierda chilena es lo suficientemente power para construir un camino propio, que estar copiando caminos que pueden ser muy valiosos pero que no tienen nada que ver con nuestra realidad chilena. O sea, Cuba, Venezuela, Vietnam, China, quiero decir que, perdonen, no es Sri Lanka, quiero decir que en ¿cómo se llama este otro país donde está la cordillera del Himalaya? En Nepal. Nepal. En Nepal ganó el comunismo, hay un presidente comunista. Bueno, entonces, en rigor, todos esos son ejemplos que allá van con su realidad, pero nosotros creo que la izquierda chilena es muy power, tiene ejemplos tan potentes en la historia como Allende, como Gladys, como lo que significa Luis Corvalán, que a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero Luis Corvalán es un comunista destacadísimo que lo salvó la fuerza de lo que significa esa impronta comunista, porque él fue canjeado por un preso norteamericano que tenían los rusos, o si no, la dictadura chilena lo mata. Por eso quiero decir que tenemos todas las de construir un camino propio, y el programa de Jadwe va en esa apertura para partir. Y ojo, que yo con esto cierro. Legalizar y despenalizar algunas drogas, lo único que hace es terminar con esta red de narcotráfico brutal, que incluso, ¿para qué vamos a hablar de los carabineros, de policía? No tengo claridad del mundo de la política, bueno, San Ramón, por cierto, pero no tengo más claridad de otros ejemplos como para aventurarme a dar otros nombres, pero, ¿cómo se dice? No tengo dudas, pero tampoco... ¿Tengo pruebas? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto, de que la red de narcotráfico beneficia a muchos sectores políticos, y lo más coherente para terminar con eso es legalizando y despenalizando las drogas en Chile. Y yo agrego estatizando la droga. Yo soy un sujeto muy estatizador, weón, a mí me gusta la expropiación, todas esas cosas que los niños no dicen aquí porque son muy polite, las digo yo, expropiar, me quedo con tu casa, con tu hijo, con tu gente, me quedo con todo, yo el Estado, me quedo con todo, me importa un pico, todo es mío, y cobro. Y con eso hago puente, no, pero estatizar, yo lo veo acá en Canadá, ¿no? Que la marihuana es distribuida de forma legal por el Estado canadiense y por los gobiernos provinciales, por lo menos aquí lo que se hace en Quebec es que hay una suerte de farmacias en las cuales, que son del Estado, eso es importante, no son privadas, y tú vas y te compras tus drogas con boletas, te puedes comprar aceites de hierba, de marihuana y todo, infusiones para los reumatismos y cosas así, y todo boleteado y todo estatizado, y con eso se paga la educación, se paga la salud, se pagan las pensiones, se pagan los postnatales y una serie de cosas. Bueno, así que bacán. Porque claro, si vamos a despenalizar, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? En algunos estados, si vamos a despenalizar la droga y legalizarla, no puede caer en manos privadas. Porque en Estados Unidos está ocurriendo toda una batalla legal por los estados en los que se está despenalizando la droga. ¿Quién controla y distribuye esa droga? Porque bueno, en Estados Unidos les gusta eso del neoliberalismo. La marca. Bueno. Le gusta el logo, le gustan los logos. Exactamente. Yo tengo un problema con los logos, loco. Bueno. Increíble, casi una hora de programa y ya hemos matado dos líneas de la pauta. Maravilloso, 14 páginas de pauta que les tenemos para la contingencia de junio. ¿Cómo hacer eso? No, amigo, aquí tranquilo, que el timón lo tenemos bien afirmado, amigo. Vaya. Lo que sí no tenemos bien afirmado, parece, es el timón del gobierno de Chile, puesto que Sebastián Piñera, en su última cuenta pública, que lo bueno de la cuenta pública, que fue la última, lo malo para algunos sectores, como su sector, es que parece que traicionó todos los principios éticos y morales de la derecha más dura chilena al anunciar que iba a impulsar con extrema urgencia el matrimonio igualitario, es decir, para que hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres y cosas que no son nada con cosas que no son nada. Cosas que no creó Dios. Exactamente. Todas cosas que no son muy cristianas. Cosas que no son muy cristianas, se puedan casar entre ellas y puedan reproducirse de formas no cristianas. Bueno, todos quedaron impactados y este proyecto de ley, ¿cierto? Que Piñera secuestra desde el gobierno de Bachelet, que está en el Congreso desde septiembre del 2017, ha dejado con el culo en la mano a todo el mundo. Sobre todo porque ustedes saben que los periodistas, ¿cierto? La prensa recibe los discursos presidenciales antes de que se emitan. Y esta parte no estaba en el discurso, pues. Entonces, como una patinada de carro que se manda, una improvisada. MC Piñera se manda una improvisada ahí en el escenario, en el micro. Y traiciona, me encanta Piñera, y traiciona a su conglomerado en el último zarpazo que podía. Y a su guionista y su periodista y a todos los buenos que... Y el weón que se acostó a las 3 de la mañana redactando la última parte de ese guión, weón. Pobrecito, ahí a todos los pobres periodistas que trabajan con ese hombre sin alma, weón. Muchachos, una rápida ronda de comentarios y avanzamos. Johnny Rojo Nati. Alto meme nomás, qué chistoso. Weón que le raja, weón. Como que me lo imagino viendo como el programa de Bachelet se lo encontró como el peo. Esa ley dijo que era filete. El weón se acordó de la abuela, lanzó y era chistoso. Barça, weón. Abrió el PDF, proyectos de Bachelet. Control F buscar, escribió gay. Gay y encontró esto. Ego, dije, ya está, urgencia, listo, estamos. No, alto meme nomás, nada más que decirle. Rojo. La verdad, yo igual tengo una visión un poco más siniestra de esto. Yo encuentro que Piñera es un weón muy vengativo. Es un weón que de verdad, al ver todo esto, esta vuelta de espalda que se han pegado en su sector, que se la ha ganado él mismo también, ¿cachai? Toda esta falta de apoyo y llena de críticas, ¿cachai? Creo que el loco sencillamente, en su última cuenta pública, tomó el micrófono y dijo: si me van a huevear por todo lo que hable, ¿cachai? Huevenme por algo de verdad, ¿cachai? Piñera es un weón así, no le gusta que le pongan la pata encima. Y yo sé que ahora que todos los candidatos de derecha en este momento digan que no van a ser una continuación de la gestión de Piñera, porque es evidente que no, ¿cachai? Creo que esta es una buena forma de dar vuelta a la chaqueta y decir: claro, ustedes culiados me dieron el espaldarazo, ahora van a tener que comerse a Piñera hasta final del próximo año y no va a haber nada que ustedes van a poder hacer, ¿cachai? No importa cuánta caca me tiren, pero ustedes ya me dieron el espaldarazo y mientras yo esté, acá mando yo, papá. Cersei Lannister. Cersei Lannister Piñera. La idea conspiranoica, weón. Sí. Me gusta Rojo, es muy conspirador, weón. Conspirador a cagar. Es malévolo, Piñera, weón. Si es malo. Ese weón es malévolo, weón. No es tontito, es malévolo, weón. No olviden eso. Totalmente. Sí, totalmente. Yo comparto lo que dicen los chiquillos. No voy a darle muchos minutos a este tema. Yo creo que él se asume ya como un solitario y ya le da lo mismo, creo que se está salvando solo, o sea, no está ni ahí con su partido ni con la gente de su sector. El buen quiere salvarse, y haciendo todo lo posible para salvarse nomás, de salvarse de ser el peor presidente de los últimos años de la historia de este país. O sea, yo creo que esa marca va más allá de una posición política, va vinculada a una realidad. Entonces, bueno, yo creo que es muy gracioso igual cómo reacciona la derecha, porque se afectan sus posiciones más ideológicas, pero por otro lado, igual deseo que... Es que me imagino, porque Iván, claro, Moreira, por favor. O sea, Iván Moreira fue muy claro. Iván Moreira al tiro le quitó el piso... Y... ¿Es que cuando te hacen así en la oreja? Esa güey se pide. A todos los güeyes. A todos. Sí, claro. No, al tiro los güeyes muy indignados. Y yo siento que, por un lado, igual Piñera nos hace un flaco favor en el sentido de que esto abre un debate en la misma derecha respecto de cómo son derechas en el siglo XXI y cómo también se deslavan de algunas posiciones medievales. Así que, en ese sentido, bien Piñera. El medio plot twist. No lo puedo creer. El medio plot twist. Al final felicito a Piñera. Estuvo bueno. Jamás pensé que viviría para esta. Jamás pensé que iba a terminar así la Nati, weón. Bien Piñera. Claro. Y después descontextualizada, así como sacamos esas cuñas. Claro. Imagínense sacar una cuña, no, uno lo haga, póngale contexto. Ah, qué chistoso. Bueno, el mismo contexto pidió el medio informativo NIC, que no sé qué significa, lo pueden buscar en Twitter, no tiene la explicación la sigla, no significa New York City. Es un medio chileno, NYC, que contactó vía transparencia con SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Nicole y Camila, ¿sí? Algo así, no sé. Este contacto se hizo porque NYC quería conocer cuál era el destino de las platas que juntó don Francisco en esa campaña de Vamos Chilenos, Arriba Chile, Vamos Chilenos creo que se llamaba, que buscaba juntar ingresos, cierto, a modo Teletón, para darle dinero a los adultos mayores que se habían visto afectados por la pandemia. Entonces, NYZ se contactó con el SENAMA en su rol de colaborador de la campaña Vamos Chilenos, y el SENAMA le respondió que la campaña tenía un carácter privado, puesto que había sido impulsada por la Fundación Conecta Mayor, la cual pertenece a la Pontificia Universidad Católica, y por tanto no es posible conocer los destinos, montos ni gastos de los fondos reunidos. No es posible porque es privado, dijo. Exactamente, porque es una iniciativa privada. Porque claro, transparencia, todos los chilenos pueden acceder a transparencia por la ley de transparencia, pero eso solo responde en iniciativas e instituciones públicas. Fiscales. Exactamente. Entonces, en este caso, claro, está bien, el Senama dice por qué no puede darlo a conocer. Y a raíz de esto, NYZ, que les recomiendo que sigan este medio, lo pueden encontrar por Twitter. Muchas cosas de las que sacamos en pauta las sacamos de NYZ. Se contacta con Verónica Celis, que es una arquitecta experta en transparencia y creadora de la aplicación Enlight Aid, Enlight como iluminación, Aid, A-I-D, quien fue premiada por el MIT, que para los que no saben es como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las instituciones más importantes de la tecnología occidental, ¿no? Fue premiada por el MIT por la creación de Enlight Aid, como les dije antes, que es una aplicación que permite rastrear el camino, el curso de donaciones en tiempo real. Es decir, desde dónde sale una donación de tu bolsillo, a dónde llega y cómo esa persona que obtiene la donación la invierte, ya Total. Sea ayudando a gente o pagando cosas como sueldos. Y bueno, nada, Verónica Celis, ¿cierto? Denuncia el actuar trucho, no solo de la institución de Vamos Chilenos, de esta campaña, sino también de la Teletón, puesto que en el marco de la polémica que hablábamos en el último programa de contingencia, la Teletón se ha desligado de la red, puesto que la red no quiere saber nada de la Teletón, a menos que revelen a dónde van las platas. Y bueno, Verónica Celis en este marco dice que la gente ya no está a causa de la corrupción, ya no basta con que uno tenga una carrera, sino que la gente quiere saber qué se hace con lo que ellos mismos están gastando. Así, guarda. Además que Celis le había ofrecido esta aplicación a Teletón, ¿verdad? Así como, oye, pueden ocuparla, existe esta aplicación que está premiada acá y que te ve todo este, y que te va a ayudar básicamente la transparencia, y la misma Teletón dijo, no, gracias. Exactamente. No, muchas gracias, joven. Y el otro que dijo algo fue Don Francisco, que dijo, yo no conozco nada de la contabilidad del evento. ¡Ah! ¡Qué capo! Un vivo, otro vivo. Viejo reconche tu madre. Bueno, hacemos la ronda a la inversa. Natalia Rojo Jonan, ¿qué pasa aquí? ¿Qué opinan y qué tenemos que hacer con estas platas truchas de todos los chilenos? Levántate, papito. No, yo creo que esto corrobora el negocio y el robo brutal por décadas de una institución que ojo, yo no quiero decir que no haga un trabajo. Yo conozco casos de la Teletón que evidentemente sin la Teletón no podrían haber desarrollado una serie de habilidades, competencias y rehabilitaciones en salud que fueron fundamentales, pero nadie está atacando eso, ¿ya? Yo conozco también, tengo una conocida que es enfermera de la Teletón y creo que los profesionales hacen una labor importantísima. El tema está en que comparemos las ganancias de la Teletón versus las inversiones reales a la institución de la Teletón que van en directo beneficio de los niños, niñas, niñas, adolescentes que se tratan en Teletón. Entonces, ese es el problema. Y yo creo que debe haber una diferencia abismal entre la una y la otra, entre las ganancias y las inversiones reales que van después en ayuda a los niños. Entonces, no puede seguir quedando en manos de una institución privada una cuestión tan vital, tan relevante como las políticas de discapacidad en nuestro país, que necesitan apoyo público, de que lo vea el Senadis, el Senama, otras, o que se cree una institucionalidad mayor, porque lo está pidiendo a gritos, y cuando se levanta el feminismo, se levanta la diversidad sexual, se debatan las disidencias, también es para expresar de que en nuestro país nos han tratado como homogéneos durante toda nuestra vida, y la verdad es que todos vivimos una diversidad de realidades que tienen que considerarse, más aún cuando tienes una discapacidad auditiva, una discapacidad visual, cualquier tipo de discapacidad, evidentemente que te discrimina, inmediatamente te pone topes, y yo diría, con esto cierro, de que se tiene que acabar la Teletón. O sea, yo creo que debiésemos poner un llamado fuerte para que ni se les ocurra hacer Teletón a fin de año ni nunca más. Y yo creo que ahí va a ser un tremendo triunfo. Deberíamos hacer una campaña. Yo creo que si levantamos una campaña anual a Teletón, porque escuchando las mismas voces de las personas que viven una realidad distinta, que ha sido infantilizada, que ha sido también sumamente, ¿cómo se dice? Como expuesta, ha sido brutalmente también desde un menoscabo de las personas con discapacidad a costa de llenarle los bolsillos ¿a quién? ¿A don Francisco? No, chao. Entonces debiésemos hacer una campaña, yo digo, que paguen, levante una campaña, no a la Teletón, ni 2021 ni jamás, y les aseguro que vamos a tener mucho éxito. Sí, estoy de acuerdo contigo, Natalia, sobre todo en que eso debería ser una preocupación estatal, porque no tiene sentido que sea el privado el que se encargue de la ciudadanía, ¿no? O sea, eso es quizá el gran problema del modelo neoliberal, ¿pum? Y algo tan delicado como la Teletón, que es macabramente inteligente, esté ahí, ¿cachai? En primera línea de las personas que más lo necesitan, ¿no? Rojo, y después vamos con Johnny. Bueno, igual tengo poco que decir sobre esto. Yo creo que es una demostración clara de que la confianza institucional no existe. ¿Cachai? O sea, hace unos 5 años atrás no hubiéramos planteado cuestionar la Teletón. No, pues si ese es el día que todos los chilenos somos buenos, ¿cachai? El día que todos los chilenos le damos una sonrisa a un niño, ¿cachai? Y termina la Teletón y listo. Y ese fue nuestro acto y ahí se terminó todo porque ya donaste la plata y basta, ¿cachai? Entonces hay algo que bien siniestro, bien neoliberal, como señalaron ahí los cabros hace unos segundos, ¿cachai? Bien ligado a infantilizar una necesidad, ¿cachai? Que es hacerse cargo de este problema. Entonces yo creo que este asunto de cuestionar la Teletón, saber dónde están las platas, viene con estos tiempos, ¿cachai? Es una weá que no hay cómo escapar de ello. Si la Teletón quiere existir, ¿cachai? O se estatiza, o se muere, o qué, ¿cachai? La gente no va a tolerar, y esto ya se vio después del estallido social, cuando quisieron hacer la Teletón por los abuelitos, ya hubo su discusión, ya hubo, ¿cómo se llama? Un planteamiento como en contra de esto. Entonces, yo creo realmente que es una demostración más de que nada es inexpugnable, weón, y de que ahora todo se puede cuestionar y que está en tela de juicio, ¿no? Más este viejo culiao judío. Sí, todo dicho. Solo debo decir que una vez más se muestra que Chile es un país de conspiraciones. Quizá la persona que dijo que no funcionaba y que hacía estas cosas hace 10 años atrás lo tildaron de loco, y hoy nos damos cuenta que otra conspiración más de los creepypasta que abundaban en nuestro inconsciente colectivo es real. Era real, puma. Real. Y amigo, no lo escuchamos, yo no lo escucho. No te escuchamos, Robcito. Está silenciado. Perdón, sí, es que me silencio aquí cuando ustedes hablan, weón, porque me río mucho. O a veces digo, sí, no, para no interrumpirlo. No, y lo que les estaba diciendo es que lo que también es real, ¿no? Y con esto vamos a terminar nuestro segmento de Contingencia Nacional. Son, como anunciamos en el primer tema de este programa, la baja votación que se gestó en el pasado 13 de junio por las elecciones de gobernadores a nivel país. La votación convocó un 19.6% del padrón electoral correspondiente a, y aquí afírmense, 2.5 millones de personas a nivel nacional. Solo en la región metropolitana votó 1.5 millones de personas. Esto sacado de los datos del CERVEL. Lo cual es terrible, po. O sea, votó en todo el país, sin la región metropolitana, 1 millón de gente por los gobernadores. Qué desastre, po. En un país de casi 20 millones de personas, weón. Bueno, sabemos que ganó Orrego finalmente gracias al apoyo de la derecha en la región metropolitana, y que en el resto del país la derecha consiguió solamente un asiento, que fue allá donde está Temuco, y bueno, lo demás se repartió entre la DC, el Apruebo Dignidad, ¿cierto?, y la Ex Concertación, y algunos independientes. Lo que me parece interesante, ¿no?, es que es cómo se distribuyeron los votos en la DC, ¿no? Bueno, aquí tenemos una serie de números, de datos duros, de cómo, de cuánto ganó Rego, cuánto sacó Rego en la primera vuelta y cuánto sacó en la segunda, y bueno, para no marearlos mucho, en la primera vuelta, Orrego, en la región metropolitana, obtuvo 657.000 votos, y en segunda vuelta obtuvo una subida de 127.000 votos. 127.000 votos. Ahora, si vemos la votación que obtuvo Claudio Orrego, Ah, Claudio, ¿no? Que tuvo Claudio Rego en las tres comunas, las que se dicen las tres comunas del rechazo, que es Las Condes, Vitacura, La Dehesa. Vemos que el DC obtuvo en primera vuelta 53.000 votos, pero que en la segunda vuelta obtuvo 182.000 votos. Todos estos son números aproximados. Eso quiere decir que la diferencia de 127.000 votos que obtuvo Rego en la segunda vuelta se ganaron casi en exclusiva a causa de las tres comunas del rechazo. Con esto, Orrego se quedó con la regencia de la región metropolitana, ¿cierto? Y creo yo, desmintiendo en un porcentaje, ¿no? Esta como pseudo campaña que se hizo, esta post campaña que se hizo en contra de Carolina Oliva, ¿no? De que ella había sido la gran causante de su derrota a causa de su mala estrategia comunicacional en los medios en esas semanas entre votaciones. Pero obviando, ¿no? Lo que es la gran foto de este voto duro de la derecha que se levanta contra, como decíamos antes, un anticomunismo, un antiizquierdismo. El mismo Longueira salió a decir de que Chile había despertado y la derecha también en una carta al Mercurio, ¿no? Y esto obviamente pone en tela de juicio algo que ya se está debatiendo en el Senado, que es el proyecto de ley que pretende volver a poner el voto obligatorio, que el 15 de junio se aprobó en la Cámara Baja por 105 votos a favor y 33 en contra, todos de RN y de la UDI. Y que hace poco, corríjanme, ya fue tramitado en la Cámara Alta, ¿no? Y chocó contra un muro. Desconozco, amigo. Ah, ya, perfecto. Se conversó ya, ¿no? Sí, hubo una conversación ahí. ¿A qué puerto llegó? ¿Se conversó? No, ¿no? Son discusiones aún bastante obvias, porque hay onda discutir un término. Discusiones parlamentarias, pues, weón. Claro. Weón saca con un proyecto, discutimos un punto de la weá que no nos gustó y lo bajamos entre todos los 10 culiados que hay acá, ¿cachai? Entonces, al final de cuentas han sido peleas insulsas, la verdad, por lo menos en ese sentido. No han sacado nada. Es porque, yo creo que principalmente es porque el sector político partidista en sí sabe que si entra esta nueva inyección de personas, o desaparecen o pueden aprovecharla. Entonces no saben qué hacer en este momento. Han cagado. Así de corta. ¿Por algo la derecha se sale? Porque la derecha sabe que tiene un grupo que va a votar estoicamente, la derecha va a votar, pues, weón. Entonces, ordenado. La derecha va a votar ordenada, que son los que van a votar, no tienen más que eso. Los que vengan solamente van a ser contra, probablemente, no van a ser más para ellos. Claro, o sea, el voto en bloque de la derecha queda más que evidente con lo que pasó en la región metropolitana con Orrego, pues, weón. Claro, y históricamente han estado estos 30 años gobernando con eso, pues, weón. No les conviene cambiar el modelo. Yo tengo una lectura un poco distinta, eso sí, con lo de Orrego, ¿eh? Bueno, no sé cómo, si me la permiten ñoñar, weón, porque igual la he pensado en estos días, weón. Por favor, sírvase. Estos weones, cuando fueron las primeras candidaturas a gobernadores directamente en la región metropolitana, estaba el abuelo gobernador como el gran peligro, y era porque en estas encuestas callampas, weón, Cadem, weón, Criteria, Pulso Ciudadano, que son manejadas por grandes operadores económicos, weón, plantearon en su discusión como a Pamela Giles como uno de los personeros políticos mejor evaluados durante un mes. Y actualmente Pamela Giles no es nadie, ¿cachai? O sea, y en ese momento existió un miedo institucional a que la abuela, ¿cachai? A que la señora, weón, pudiera traspasarle este apoyo y este sustento al abuelo gobernador. Cosa por la que muchos weones fueron a votar por Orrego para evitar el mal mayor, ¿cachai? O sea, ya Orrego se conoce y filo. El problema es que en esta elección se demostró que el abuelo gobernador no fue apoyado por nadie y que la derecha ni siquiera apareció en la discusión. Por lo que Karina Oliva tuvo que asumir una candidatura que era compleja, pues, weón. Era compleja porque, por ejemplo, para ella políticamente hace 2 meses y medio no era un tema de discusión. Yo estoy seguro que nadie en su vida vaticinó que Orrego iba a definir con ella, pero sí que Orrego iba a ser el ganador de la elección. ¿Qué dice esto? Si toda la derecha de Chile, weón, de las grandes comunas, weón, se tienen que reunir para sacar gobernador de un cargo bastante intrascendente a un weón como Orrego, y esa es su gran victoria, es algo súper deprimente, weón. Es algo muy triste, porque no creo que le vaya a alcanzar para aparecer en una instancia mayor, ¿cachai? En una instancia presidencial. Yo creo que esa lectura que hacen todos los weones de que este es el retorno de la democracia cristiana y de toda la weá apoyado por la derecha, es una gran mentira, porque existen weones de derecha que van a ser representados y es imposible, ¿cachai? Que estos weones, para sacar a Orrego gobernador, es todo el esfuerzo que pueden llegar a hacer. Legal, ese es su gran triunfo, llegar a, ¿A cuánto? ¿800.000 votos? La verdad, yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta, de que este sector está cantando victoria de una manera muy absurda, y creo que el contexto, el momento, sencillamente fue lo que propició esto. Creo que hacer proyecciones en torno a esta weá es algo absurdo, si es que no cuentan con Yasna Proboste, que ya sabemos que tiene este relato, pero ojo, a Oliva tampoco le alcanzó su relato, que era bastante bueno. Era bastante bueno, weón. Si no le alcanzó con eso para mover a personas que de verdad están fuera del lugar, es algo que tienen que tener ojo también los representantes de la izquierda partidista. Esa es mi lectura. Gracias. Qué grande, Rojo, weón. ¿En qué piedra está escondido? Sujeto. Jonan Nati, ¿cómo ven esto? ¿Qué opinamos del voto obligatorio? Yo estuve mirando por una actividad que vamos a hacer quizá en el futuro, ¿cómo fueron las presidenciales de años anteriores, antes de Allende? Y la abstención promedio, digo, de Balmaceda para adelante, era de un 22 a un 13%, weón. Las abstenciones, weón, eran muy, muy, muy bajas, weón, con el voto obligatorio, weón. Jonan Nati. Yo creo que con esto se va a abrir otro aspecto y otro panorama, si es que se lo va a concretar, porque con las nuevas fuerzas movilizadoras que existen hoy en el panorama, las que se están gestando, ya estamos en la decadencia misma de los partidos políticos tradicionales y de la institucionalidad misma. Yo creo que estos tiempos van a estar dentro de los libros de historia futuro como el momento donde se gestó otro cambio de paradigma en cuanto a cómo se construye la política. Si se logra nuevamente el voto obligatorio, y insisto, con todas estas nuevas fuerzas políticas, o nuevas fuerzas, no sé, políticas, pero movilizadoras para hacer política y social, creo que vamos a encontrar con, no sé, con otras luces. Y eso puede, esperemos siempre que sea para positivo y para mejor. Así que, y eso, pues, y a la derecha claramente no tiene nada que hacer, por algo votó en contra, ¿no? Sabe que están perdidos y que de ahí ya se les desmorona todo lo poco y nada que de lo que pueden sostenerse. Nati, ¿qué tal? ¿Qué piensa? Sí. Bueno, lo primero es que yo deseo mucho y espero que podamos tener voto obligatorio. Estoy súper convencida de eso. Debiese ser un voto, inscripción automática, voto obligatorio y desafiliación voluntaria. O sea, si alguien realmente no quiere participar del proceso, que se desafilie, y que si es que alguien quiere, porque la derecha nos habla de la de la libertad de decidir, bueno, para cuando les conviene nomás, pero de que esto atentaría contra la libertad de las personas, bueno, pero que entonces haga el ejercicio inverso, de que la persona se desafilie voluntariamente y que tenga que ir a darse la paja, por así decirlo, de ir al recinto del CERVEL y decir que no quiere votar. Porque de lo contrario siento de que, a ver, yo creo que ojalá llegue el día en que esto sea un ejercicio voluntario, que sea un ejercicio de consciente, autoconsciente, de ir a decidir, pero en la medida en que no, el Estado es responsable, de provocar prácticas humanas. Bueno, esto es así, o sea, nosotros somos todos moldeados de alguna manera, y eso puede ser ya una discusión de otro programa, de alguna charla de filosofía, pero estamos moldeados por prácticas sociales que nos dicen qué hacer y qué no hacer, como estas leyes que, por ejemplo, no sé, lo pongo como un ejemplo, esta ley que determinó los criterios de paridad de género hasta el año 2030, porque se supone que la ley espera que después sea una práctica cotidiana incorporar a mujeres en política y que no necesites esta ley que te imponga, entre comillas, de que la mitad tienen que ser hombre y la mitad mujer, sino que esto después se desarrolle de manera natural. Bueno, yo creo que queda un largo camino para alcanzar la plena conciencia del voto, y hasta que no se alcance, tenemos la responsabilidad de que sea obligatorio. Y bueno, simplemente con la cuestión de Orrego, yo comparto lo que ustedes han dicho. Yo creo que, lo de Longueira igual es cierto. Si hay algo que la derecha tiene igual a su favor, bueno, aparte de ser los poderosos en amplios sentidos de la palabra, sobre todo el económico, es que yo siento que igual hay que tomar en consideración, o sea, estoy, ¿qué onda este programa? Comparto lo que dice Longueira, pero por favor no le saquen la cuña, sino que pongan contexto. La derecha, en sus, por ejemplo, cuando pierde Jorge Alessandri en los 60 y gana Eduardo Frei Montalva, la derecha estaba en el suelo, con un Eduardo Frei también con, desde la teología de la liberación, que influyó mucho en él, obviamente las posiciones de izquierda que estaban full con Allende, con la fuerza del PS, en fin, y ya ven, la derecha tomó, bueno, con, por lo menos con Frei Montalva tenían ciertos grados de seguridad respecto de la conducción del país, pero no se demoraron ni 5 años en levantarse, se los digo, estaban por el suelo, en esas elecciones parlamentarias les fue como las WIFAN, tenían cero presencia también en lo que antiguamente eran las comunas con los regidores, o sea, había sido un descalabro, pero como son en rigor más conscientes de sus privilegios de clase, a la primera van a reaccionar. Entonces a mí no me sorprendería de que exista una rearticulación de la derecha en contra de la posibilidad de un gobierno de izquierda. Entonces, lo digo en el sentido de que con esto no estoy diciendo que hay, no sé, que reviva la derecha, bueno, ni cagando, pero lo que estoy es tratando de colocar asiento de realidad respecto del rol que tiene la derecha, y que chuta, y que es así hasta que no cambiemos más de fondo todo esto. Y bueno, yo creo que con esto cierro, de verdad, esto, si bien todavía no es concluyente para lo que va a pasar en la presidencial, yo lo único que voy a decir, para no, que no me acusen, pero que hay que mirar con profundidad igual lo que pasó en la gobernación, obvio. Como decía, yo comparto lo que decía Rojo respecto del relato de Karina, la tenía toda, pero bueno, reflexionemos también porque... hay harto que mirar sobre esta elección, sobre el rol de la derecha, el rol de la DC para futuro. Oye, qué fuerte, Natalia. La verdad, lo he expuesto aquí por el panel. Me dejáis para adentro, como dice el sticker ese del juguetito con la cara chupada al interior, ¿no? De que efectivamente, pues, la derecha históricamente siempre vuelve de las cenizas, como los Sith, que los Sith estaban ocultos durante 1000 años y de repente desde las cenizas, ¿cierto? Con el Darth Plagueis y el sabio, estaban ahí articulando un plan maestro para un imperio que duraría también 1000 años. Esperemos que eso no pase aquí. Por favor, weón, por favor, basta de muchos años de la derecha, ya demasiado, ya basta, sí, weón. Corten la weá. Y con esto enlazo con nuestro pequeño segmento internacional, puesto que en Perú, nuestro querido pueblo vecino, gracias por tanta comida hermosa, pueblo peruano, ganó y ya fue declarado ganador, ¿no? El profesor Pedro Castillo, el nuevo presidente electo peruano, el cual está enfrentando una disputa legal con su contraparte Keiko Fujimori, la hija del dictador peruano, ¿cierto? ¿Quién quiere anular 800 mesas electorales, pero que al mismo tiempo enfrenta un posible presidio preventivo en el marco de los dineros truchos, los aportes ilícitos recibidos por la conductora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2011 y los aportes de empresarios peruanos para su campaña de 2011 y 2016? Esta resolución se va a saber el 21 de junio y Keiko puede arriesgar 30 años de presidio. En su esperanza está de que de anularse las 800 mesas electorales, Keiko podría salir presidenta y eso le otorgaría una inmunidad que la salvarían de estos 30 años de presidio, aunque con Perú ya hemos visto que los presidentes nunca se salvan, o se corbatean o terminan presos. Pero mi punto es que Pedro Castillo, presidente de Perú, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando en Sudamérica? ¿Un tercer despertar? ¿Un nuevo despertar social? ¿Una nueva rearticulación de la izquierda desde las bases? Porque recordemos que Pedro Castillo surge desde el campesinado, ¿cierto? Surge desde las clases obreras y no surge desde lo que es el duopolio peruano, ¿no? ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Y cómo esto, creen ustedes, rápidamente nos va a afectar como vecinos del Perú? Parto Nati, Jonan, Rojo. Sí, bueno, en primer lugar valoro muchísimo todo lo que ha pasado en Perú. Yo creo que también a nosotros nos deja como una lección de país sobre cómo somos capaces de alguna manera como tener la valentía, yo creo, del pueblo peruano en escoger a un presidente que tiene una historia obrera, una historia campesina en este caso, y que además, bueno, representa un fuerte cambio. Yo de verdad deseo mucho que esto salga muy bien. Perú se lo merece. Desde mi punto de vista, Perú es un país, es un imperio, o sea, el país como, es un país grandioso respecto de lo que representa para la historia de todo este territorio. Y bueno, es gigante, tiene muchos habitantes, un territorio tan diverso, y que se merece un futuro que no esté tan arrebatado por los poderosos. O sea, yo creo que, por ejemplo, Bolivia marcó ese precedente, y siento que Perú efectivamente requiere, no es cierto, marcar un futuro distinto. Bueno, de Keiko, a ver, yo no me espero nada en el sentido de que obviamente ella representa lo más asqueroso de la política y de la relación de la política con la corrupción, de la relación de la política con el robo. Pienso evidentemente de que Keiko tiene que enfrentar a la justicia como corresponde. Ella es una... cualquier ciudadano, independiente de si incluso el mal augurio hubiese significado que ella sea presidenta, también se debiese haber empujado a esta investigación. Pero evidentemente que espero que en términos de judicial esta cuestión tenga un elemento importante, porque en rigor lo que ha pasado en general, no solamente en Perú, es que hay que terminar, ponerle coto a esta cuestión de la política con los círculos empresariales y la corrupción. Por ejemplo, yo, miren, voy a decir esto, yo escuchaba a Meo que decía que ahora viene su juicio, y pucha, Meo representaba también una cuestión interesante hace 10 años atrás en nuestro país, pero de verdad, él, cuando se descubre este vínculo, no es cierto, también de posible corrupción en la política, chuta, de verdad, para mí queda bloqueado y anulado inmediatamente. O sea, no podemos seguir dándole cancha a políticos que tienen este tipo de prontuario. Por lo tanto, por una parte, toda esta arista de corrupción, de ilícito, se tiene que rápidamente investigar, teniendo prisión preventiva, ojalá. Y sobre el tema ya electoral de Perú, yo creo que está absolutamente consolidado. O sea, también es importante que el derrotado en política reconozca su derrota, porque le hace daño a la democracia el no hacerlo. Así que creo que hay que hacer siempre un llamado a reforzar lo que pasó en Perú, a validar este gobierno democráticamente electo, porque si no, bueno, ya saben todo lo que pasa cuando se desconocen comicios electorales. Vuelve el incanato, Nati, ¿no? Que vuelva el incanato, que ahí el tapa inca Pedro Castillo, ¿no? No, un incanato democrático, sí, porque igual eran acuáticos los incas, pero yo creo que sería hermoso un incanato así, un suyo gigante y comunista. Johnny. No sé, con expectante a lo que vaya a suceder con nuestro país vecino, que históricamente, como a nivel social, han estado un pasito más adelante que nosotros. Bueno, también porque hemos sido un experimento despiadado del neoliberalismo también. Por eso mucha culpa como a las bases no hay. Pero expectante con lo que puede hacer. También me parece que lo de él es muy distinto a cualquier cosa que se pueda dar acá, a menos que nazca algo realmente desde un movimiento campesinado, ¿cachai? Entonces es otra cosa, es algo totalmente distinto a lo que pueda suceder con nosotros, pero sí creo que puede marcar un precedente a la confianza institucional y los partidos políticos en el camino que él pueda recorrer para futuro, validar o poder tener un sustento, ¿cachai? Como desde la gente, digo, de otros países latinoamericanos, a poder confiar en este tipo de propuestas, ¿cachai? O campañas que se levantan de esta manera. Desde ahí creo que puede ser muy simbólico, más allá de lo que puede haber pasado con Bolivia, con Evo, o también guardando las proporciones con AMLO en México. Pero claro, también con harta expectativa, o sea, con bien expectante, ¿verdad? Ese es el punto. Pero siempre feliz de que la derecha pierda cada vez más terreno en Latinoamérica, porque hace un par de años se veía bien oscuro el panorama. Con Bolsonaro y con, bueno, y con Macri, con el ascenso de todo esto, bueno, de derecha, Piñera acá, Colombia con Duque, se veía bastante oscuro, el mismo Perú, Y ahora que se está dando vuelta la cosa, esta cosa cíclica, ¿verdad? Porque también entendemos que la derecha en algún momento, comparto esa lectura de los tips que renacen las cenizas, aparecen, da buenas luces, pero también expectante. Ojalá sea bueno, ojalá que resulte todo bien con los vecinos peruanos y que puedan tener un gobierno realmente con representatividad popular y que logren generar una democracia directa como es la que pretende él también con estos comisionados desde los territorios. Bueno, a ver qué pasa. Todas las buenas vibras para Perú. Querido Rojo. Sí, viva Perú, carajo. Pucha, los cabros. Me encanta escucharlos, weón. Son tan esperanzados con la weá. Yo vengo a hablar de una weá totalmente distinta, pues, weón. Yo considero. Pero estás tomando el puesto de Jonan. El puesto en el oscuro en el que usualmente se sienta Jonan. Ahora te estás sentando tú hoy día, weón. Sí, Jonan está iluminado, esperanzador. Sí, no, me extraña. Nada de esperanzador. Principalmente porque Latinoamérica ha presentado este formato del péndulo políticamente desde hace mucho tiempo. Ciertos países pasan a la derecha, luego lo siguen en esta tendencia, para luego caer a un movimiento de izquierda un poco más moderado, ¿cachai? Y eso lo podemos observar en varios presidentes, como fue con Bolsonaro, que ahora viene Lula. ¿Viene Lula, pues, weón? No sé, ¿qué mierda está pasando? ¿Cachai? El asunto de señor Fernández en Argentina, ¿cachai? Posterior a Macri. Y bueno, ahora el asunto en Perú, que yo creo que lo que pasa con Perú no puede homologarse mucho a Chile, y es porque igual lo he leído en otros comentarios, creo que se acerca bastante al verdadero drama. El problema de Perú es que jamás formó una institucionalidad demasiado sólida, como para que todos estos weones empezaran a agruparse de una manera institucionalizada. En cambio, cuando sale un buen presidente, sea quien sea, lo votan entre ellos de una manera que resulta ser caótica para su misma forma de llevar el país. ¿Qué es distinto a Chile? Que acá en Chile es una sobrerigidez, un sobresistema inamovible que al estar craqueado un poco sencillamente se desploma. Caga, no funciona, ¿cachai? Entonces me cuesta ver como con una esperanza real lo de Perú, porque si bien pueden venir algunas reformas y algunos planteamientos constructivistas mucho, muy positivos para el país, siempre va a haber grupos de sectores que van a estar aportillando, y al no ser una institucionalidad sólida, puede que el gobierno del compañero no concluya bien, como ya ha pasado en Perú. Entonces eso es lo que sencillamente me hace dudar y tener una mirada un poco más escéptica a esto. Sería genial que no pasara, o sea, a nadie, la verdad yo no soy un weón en pro de sacar presidente solamente cuando sea necesario o cuando se lo ganaron como Piñera, pero hubo ahí algo que le salvó el orto. Pero, ojo, ¿eh? Eso que le salvó el orto a Piñera es lo que lo está hundiendo a todo un sector, ¿eh? Todo un sector está totalmente ahogado por esto. Pero esa es mi visión sobre lo de Perú. Me gustaría que fuera algo más positivo, pero creo que no. Creo que solamente responde al péndulo. Y voy a ser nacionalista, ¿eh? Creo que aquí en Chile, weón, es donde se puede armar una tercera idea, que no sea un péndulo, ir a la derecha o a la izquierda, sino ir al frente o para atrás. No sé, cambiar el sentido del clivaje real de la política. Me gustaría que fuera acá en Chile. Eso. Claro, eso es más distinto. O sea, no es como que no existe, eso ya existe. Hay personas luchando en esa senda, pero como tú bien también en la lectura que haces, hablas de la rigidez de la institucionalidad en Chile. Eso jamás se va a permitir, a menos que yo insisto en que se haga con la arma y ahí vuelvo a lo oscuro, porque la única forma de romper el círculo institucional en el que estamos y realmente tengamos una gobernanza popular desde los territorios y abrir otra manera, otro paradigma de entender la construcción social en la que regimos nuestras políticas públicas, no va a suceder mientras todos estos güeyes no vayan a la horca, así de nomás. Entonces, volví a mi el rojo, me volvió a abrir los ojos de donde a la desesperanza en la que vivo sumergido me construir, bueno. Pero está bien. Bueno, vamos a preguntar, ¿termina Castillo su mandato o no lo termina, man? Oh, qué difícil, weón. Bueno. A Rojo ya acaba de decir que no, weón. Bueno, ya... no, yo digo que sí. Nati, sí, pero está bien, Nati. Tú eres la optimista entre nosotros. Tienes que decir que sí, amigo. Sí, yo digo que sí, convencida. Mira, es que, si tú me preguntas, y a mí yo digo que sí también, pero decime, oye, pero pongamos plata y apostemos, yo te digo que no, pues. Te apuesto 2,000 pesos. Te apuesto 2,000 pesos. No te va a doler, $2,000, $3. Puta, ya le pongo 2 liquitas al amigo para que llegue al final, güey. Sí, oye, pero puede llegar, puede que sí. Puede que le vaya muy bien también y que sea una inesperada. Pero claro, hay que entender la lógica. Bueno, también tiene que nutrirse, porque al igual, no es tan rígido como en Chile, pero igual tiene que nutrirse de una buena cartera de apoyo en el Parlamento, para que logre a cabo todo lo suyo, es lo lógico, ¿no? Sobre todo en Perú, que el Parlamento está ahí, pero tienen por deporte andar decapitando presidentes. Bueno, son expertos. Sí, ya estamos llegando casi al final del programa. Nati, sabemos que te tienes que ir. No sé si te marchas, si quieres dejar tu paredón antes de marcharte. Sí, quiero dejar mi paredón. Bueno, quiero decir que ha sido un placer este programa, la ha pasado muy bien. Además, porque cada día hay más temas y está todo pasando a nivel nacional e internacional. Así que, bueno, gracias. Quiero aprovechar estos minutos, bueno, para mandar al paredón, al tribunal, a todos los tribunales de justicia chilenos. Y nada, corta. Claro. No, es que yo siento que, miren, valoro la posibilidad de que paguen haya sido siempre una plataforma de denuncia. También creo que son muchos compañeros, compañeras, distintas organizaciones que han puesto este tema, pero yo sí noto una diferencia en los tiempos. Estamos contra el tiempo, quiero decir, y si este país no reconoce la existencia de presos políticos sin juicio, sin pruebas, sin, o sea, de verdad esto es lo mismo, y alguien podrá saltar de su silla y decir, ay, ¿qué está diciendo ella? Pero es el mismo actuar que tuvo tribunales en dictadura, desde el desconocimiento de la existencia de presos políticos en Chile. Si la gente no le toma el peso a lo que está pasando en nuestro país, de verdad esta cuestión se va a ir al carajo, el proceso constituyente, lo hermoso que puede ser. Sé que, bueno, hay desconfianzas que son legítimas, pero si esta cuestión no tiene un coto, no tiene un final, no tiene una raya, yo siento que nos vamos a ver en una situación muy complicada como país, y creo que tenemos que darle más que nunca la fuerza y la visibilización de esta situación, de que se requiere libertad. Sé que han habido algunos procesos que han implicado la libertad de varios presos en estas últimas semanas, lo cual de verdad valoro mucho, pero esto es el inicio nomás. O sea, todavía tenemos centenares de personas que están en una situación terrible y que no tienen ninguna respuesta, están en un vacío. Así que con eso, de verdad, que paguen al paredón, porque no hay ni una voz valiente, de verdad, ni una voz, ni un juez. Escuché a uno que fue un poquito amarillo y lo valoro en eso, por último, pero ni un juez va a salir, sorry, de verdad, decepcionado. Compañero Rojo, un placer conocerlo. Mire, aquí un regalo para usted. ¡Oh, qué lindo! Su copia de Watchmen. ¡Ay, bueno! ¡Ah, mira qué hermoso! No, pero tú tenías una maravilla ahí. Sí, lo quiero. Oye, un placer. Y ven de nuevo. Te esperamos. Muchas gracias. Fue muy bacán compartir contigo acá igual. La raja, de verdad. Me ha pasado muy bonito. Chao, Johnny. Cuídese mucho, compañera. Que la fuerza lo acompañe. Cuídate mucho, amiga. Cuídese, que muy bien. Buen día. Igual. Y con eso pasamos a... el pago del mes. El pago del mes, los pacos se han estado portando bien en la medida de lo posible, ¿no? Tenemos... Bueno, no había ningún desfalco millonario en estos días. Que pueden dar, claro. Claro, para lo que nos tienen acostumbrados, se han portado bien. Aquí empieza el delirio ya entramos en la caída libre, el debacle temático de nuestro programa. Aquí empieza, estamos en la caca ya. Tenemos que el general Yáñez, ¿cierto? A nuestro amigo que reemplazó a Rosas, pidió que Carabineros tenga respaldo jurídico para que el personal pueda utilizar armas sin ser imputado, ¿cierto? Esto lo dijo... un ángel. Lo dijo a raíz de la muerte del sargento primero, Francisco Benavides. Es un pacifista, ¿no? Un weón que cree que el diálogo es la forma correcta para solucionar las cosas. Sí. Sobre todo en el marco en el que una mujer trató de evadir un control preventivo, me acuerdo, en Santiago, y le pegaron un tunazo en la cara. O sea, no en la cara, en el hombro. Cha. Weón. Así que nada, po. Yañez ahí, Corona. Hay un polio. Dijo un weón haciendo su deber. Dijo, bueno, ¿qué tenemos para el pago el mes? No, nada, yo doy cara, weón. Y claro, se la cosa. Yo me la juego. Tengo que hablar alguna weá de este mes. Yo me hago cargo, weón. Tengo que destacar. ¿Cómo políticos culia no están robando la plan? El programa, claro. Antes que paguen se trataba solamente de los pacos. Ahora cada vez hablamos menos de los pacos. Pacos culiados, hagan weá. No, igual que ese, no sé si cacharon ese concejal electo que salió a decir peguen a las mujeres. Es el wea definitivo del mes. Es el wea definitivo, o sea, hijo de perra grande. Un tarao, weón. O sea, ni para el webeo, o sea, no tenía ni idea del punto histórico en el que estáis viviendo, pavo culiado, weón. No, ni de broma. Ya ahí está. Nuestro facho weones va a ser ese weón. Ya, adelantado. facho weón. Bueno, y después, lamentablemente, General Yañez no sabía que 3 días después, Manuel Valdés Pinochet, el encargado de comunicaciones de Carabineros, ¿cierto?, que informaba a la prensa sobre el comportamiento de la ciudadanía y de los uniformados en la calle, ha sido acusado por el Ministerio Público de ser parte de una organización criminal formada por uniformados, quienes recibían coimas de una empresa a cambio de automóviles retirados de circulación. Mira tú. Fueron enviados a su... No, pero es un caso aislado, ¿no? A sus arcos. Sí, un caso aislado, po. Porque sí, la mayoría trabaja con narcos. Sí, que no, pues los weones reciben la plata directamente del general ahora, po. Si los weones no necesitan... Sí, pues si para qué hay que recibir soborno a otro weón si te pasa ahí plata de ahí mismo, po, weón. Te pasa ahí con boleta, po, weón. Todo legal, po. Era un emprendedor dentro de la institución y fue lamentablemente chaqueteado, ¿cierto?, por el Ministerio Público, weón. No, tremendo. Último el Ministerio Público. Último. Mano dura Pinochet, a la inconsciencia extremista. Mano dura Pinochet, a la insolencia comunista. Y en la sección de fachos hueones tenemos, bueno, ya adelantábamos uno, ¿cierto? Lo voy a buscar mientras digo el otro, que hablábamos de él en nuestro programa anterior, de Luis Gnecco, quien fue denunciado por su expareja por violencia intrafamiliar, y a causa de eso, Luis Gnecco fue retirado como jurado del programa Got Talent, Chile Got Talent, y también fue suspendida su campaña de yogur Danone, weón. Ahora Luis Gnecco salió a decir: han destruido mi sustento de vida. Qué pena, Luis Gnecco. No sé si ustedes quieren decir algo, muchachos, sobre este cuestionable actor nacional. Puta, a mí me gusta Luis Gnecco como actor. O sea, a mí me gustaba Luis Gnecco como actor, pero estas son weas que son imperdonables, pues, weón. No podía irte por violencia intrafamiliar, pues, weón. No. Las relaciones en sí, weón. Yo soy una persona que, como mi ética, es mi límite ético, creo que las relaciones no deberían tener violencia de ningún tipo, pues, ¿cachai? O sea, nada más, salvo lo que podáis tener en tu cama, ¿cachai? Así entre... Nada más, ¿cachai? Es una algueada. Weón, más allá de eso no puede ser, ¿cachai? Entonces, un weón descriteriado más encima que se victimiza del mismo de que, weón, de que por esta situación a él cagó. No, pues loco, ahueonao. Y más encima, tan ahueonao para ir por el ex ministro de Economía de Piñera, por Dios, el ministro de Hacienda. Es tarado, Gnecco, weón. Es como... A priori no lo quiere ni la mamá, pues, weón. No lo quiere nadie. Ah, claro, porque Luis Gnecco es parte del Comité de Cultura, junto con Javiera Parada, otra destacada, Comité de Cultura del candidato Briones, ¿no? No sé si lo será todavía. Mira, si te funan del comando de Briones, weón, ya ni a Coquimbo podés ir, pues, weón. No, o sea, si te echan de ahí, weón. Claro. Ya. No te quiere nadie, ¿no? Nadie te quiere. Yo me pregunto, ¿alguien ya, cuándo volveremos a ver a Gnecco, por ejemplo, en alguna producción audiovisual después de esto? Yo creo que su carrera... Porque es un buen elemento, no sé, quizás fuera. O no le afectará, dicen ustedes. No, yo creo que va a tener repercusiones, ¿eh? Por lo menos a nivel local, por lo menos lo que es Fábula. A nivel local, me imagino, claro. Lo que es Fábula le va a afectar, weón. Sí, también lo creo, ¿no? Sí, igual creo que a nivel local le va a afectar a harto. Quizás el loco va a tener que remitirse a otra weá, para ganar lucas, ¿cachai? Y no darse o salida de la puta madre. Excesivamente barato, van a tener que bajar su... Puta, su aspiración económica. Claro. Aspiración económica, o sea, carajo. Claro, algo así. Claro. Oye, encontré el nombre del concejal, weón. Es Camilo Parasoto, concejal de Tiltil. Que abro cita, dice, este videito es para incentivar que haya un poco más de movimiento aquí porque está demasiado tranquilo, necesitamos unos balazos, un femicidio por último. Cierro comillas, abro comillas después porque dice, esto dijo Camilo Parasoto en un video en redes sociales, el concejal que se hizo viral, y él sigue diciendo, si usted le quiere pegar a su marido, si usted le quiere pegar a su esposa, porque la verdad ya no hay nada más que hacer acá, por favor vecino, pégale a su esposa, es demasiada tranquilidad y necesitamos un poco de adrenalina, continúo diciendo. ¿Qué coche es tu madre? ¿Qué ya no, no más. ¿Para qué seguir? No, weón, ya no hay más que darle, pues. Ya lo dijo todo él, pues. Pero, weón. Tonto, weón. Pero yo loco... no sé si era. Salió así a hacer un. Y dijo, oh, con esto la hago. Y hago reír a la gente. Porque me imagino un guaso bruto, así como de Tiltil, pues, de campo a campo, así como. Ya con el patriarcado hasta el pico, ni hasta la recarga. Él alcanza, pues, weón. Lo sí, peor es que. Locura máxima, nomás. Lo peor es que después sale un segundo video a raíz de como la funa pública que se le hace. ¿Ya? En el que el weón dice: yo no necesito esta weá, yo no necesito esta weá, échenme. Ya, sí, quítenme el cargo. Me importa un pico, yo vivo de otra cosa. El loco creo que vende auto, una weá así. Yo no necesito esta weá, filo, no me interesa la gente, no estoy ni ahí con la weá. Ah, culiao loco. Weón. ¿Cómo chucha sale electo un tipo así, weón? Bueno, pues esa es la weá, pues representan igual harto de esta, no sé si limpieza política que está viendo, o sea, si lo votaron y el loco mostró sus caras al toque, la gente en el minuto pedía sacarlo, ¿cachai? O sea, claro. la gente no está ni ahí con aguantar cagas. Eso es una weá igual. Yo creo que todos estos cargos políticos, weón, deberían ser revocables, weón, en la medida que la gente no cumpla sus propuestas y sus compromisos, weón. Que la medida que no estén a la fiscalizador, altura. Que hay un ente claro, fiscalizador, claro, la medida que no estén a la altura, son sí. Puestos revocables por el pueblo, ¿no? El pueblo te pone ahí, el pueblo te saca, qué tanta, weón. Y te sacan para poner otro weón, po. Porque claro. No, hay que eliminar eso de designar. Esa es una weá que... Claro. Weón, ¿cuánto? 11 diputados, weón, uh-huh. Se han ido a ser designados. O sea, te creo, weón, si es para ser ministro, ya... No sé, ni siquiera para eso, pero por lo menos lo discutís, pues, weón. Pero loco, no podí irte para ser embajador, pues, como es el caso del otro día un diputado de la UDI, weón, se fue para ser embajador. ¿Qué? Pero reconche tu madre, no haber otro weón diplomático, algún weón con estudios más preparado que un diputado, weón. Es claro. Puro lobby, pues, weón. Claramente lo hay, pues. Sí, obviamente sí. Totalmente, pues, weón. Sí, bueno, lo que decís sobre un ente fiscalizador existe, po. Se llama la Contraloría, po. El problema es que tampoco hace su trabajo, po, weón. El tema es que, como dice Jonan, debería haber una institución civil, claro, ciudadana, que fiscalizara, po, weón. O sea, deberíamos tener ese recurso, ¿cachai? Como que debería ese recurso de que el pueblo, si piensa que una persona no está a la altura de su cargo público, puede haber un mecanismo para revocarlo de ahí, po, ¿cachai? Debería existir. Exactamente, bueno, yo creo que por ahí tiene que ir. Bueno. Como también mecanismo, claro, para que las mismas personas puedan participar de las decisiones de las políticas públicas de sus territorios, pues mecanismo para que las personas puedan formar parte de las concejalías de los municipios, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Claro, lo que hablábamos, bueno, en el programa que hablamos con Yuri, de que la constitución de Pinochet al final lo que hace, nos expropió el derecho al plebiscito, pues, weón, ¿cachai? De que es un parto hacer un plebiscito, pues, weón. Cuando claro. Antes es era un derecho consagrado, ¿cachai? Constitucionalmente, pues, weón. Entonces, como dice Jonan, ¿cómo nuestra única participación va a ser votar por un weón que me represente, pues, weón? No tiene sentido. Y una vez cada 4 años no, wey. No se justifica. Y si el loco no lo hace bien, me lo tengo que mamar todos los años que dure. No puede ser, pues, weón. Tal cual. No puede así ser. Estamos para eso, estamos viviendo, pues. Oye, y pasemos al. Hay una mención. Ahí dejó una mención, ¿no? Sí, hay una mención, amigo. Que yo creo que esta sección tenemos que renombrarla y quizá poner la conspiración del mes o algo así, porque por la calaña de personajes que caen aquí, weón. Tenemos a. Yo creo que este. A ver, qué bueno que se fue la Nati, ¿no? No, mentira. Tenemos aquí al candidato de que paguen, Dr. File. Se candidatea, weón, como presidente, weón, por un partido político que yo encontré el nombre maravilloso, el Centro Unido. Como, cachado que todos los partidos se decían centro izquierda o centro derecha, Dr. File le puso a su partido el Centro Unido. Y, bueno, propone cosas como... Mamarilla no puede haber, weón. Weón propone cosas como un calendario de 13 meses con un día fuera del tiempo. Por lo menos una serie de propuestas holísticas, ¿no? ¿Un día fuera del tiempo? ¿Perdón? No, ya me estoy dando el hueveo, amigo. Amigo, si estuviera agarrando para el hueveo, te diría, entra en una iglesia, un PPD, un PS y un UDI, weón. No, esas son las propuestas del candidato Dr. File. No me sé su nombre, así que le vamos a decir Dr. File por el momento. Presidente Contreras, File. Hermana de Ángela Contreras, weón. Hermano de Ángela Contreras. Presidente hermano de Ángela Contreras. Así que nada, pues reptiliano se le acabó la fiesta, pues, cuando ya el delirio político chileno no podía ser más abrumante, llega Dr. File. Y yo espero, como dicen los españoles, como agua de mayo, weón, esos debates con Dr. File metido ahí peleando con el que salga entre Jado y Boric, weón, y el que salga de los fachos. Weón. Ay, qué chistoso, ¿no, weón? Cast. Con Cast, hermano, entre Cast y ese weón va a ser un delirio. Va a ser una weá como. Pero acostarse, yo no sé qué weá voy a hacer. Una van a sacar una carita así, de teoría conspiranoica entre ambos, así. Y todas muy mal fundadas. Va a estar muy bueno, weón. Va a estar muy bueno, weón. Oye, pero qué callampa, igual. Esto, y curioso, a Dr. Frey le costó menos que a Gabriel Boric tener sus firmas, pues, weón. Bueno, lo mediático, para que nos damos cuenta que lo mediático sigue siendo importante en la lógica de las personas al momento de, bueno, de elegir. No, de creerle a Salfate. Bueno, es que yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Quizá no hay mucha gente interesada en política, pero hay mucha gente interesada en las conspiraciones y en pegarse celular en el hombro y en que puede ser, el 5G, puede ser, weón, claro. Y que el SIDA es una mentira y todas esas weas. Pues. El SIDA es una mentira, por manos. Claro. Sí, bueno, también, claro, tienes razón, porque también la lógica esa de todos estos constituyentes que eran de la tele y que muchos quedaron por sobre bajo la mesa, en posición a reales candidatos que tenían programas, claro. Sí, pues, bueno. Pero, claro, entonces eso descarta mi teoría y solamente le da más piso a la conspiración. me encanta. Solo da más piso a la conspiración. Sí, me encanta. La conspiración siempre presente en que paguen. Y lo que también está siempre presente, y con esto ya vamos cerrando, muchachos, preparen. Sí, aquí ya está, amigo. Aquí ya está. Ha sido un programón, perdón. Perdón, se hizo de noche, pero se volvió a hacer de día. Esto igual es como nos sacamos programa cada dos semanas, puta, pausáis y lo sigo otro día, pues, en el podcast. Sí, yo hago eso. Yo pauso y sigo otro día la parte donde que. Sí, yo igual. Ese es mi consumo de podcast. Escucho 40 minutos, una horita, después sigo. Total, el programa va a seguir ahí siempre para usted. Y lamentablemente, este programa siempre va a estar vigente, weón. Por el tipo de la calaña de barrabasada que hablamos, weón, siempre vamos a estar vigente, que era mentira. Siempre contenido. Así que pasamos al paredón que paguen, no sea rojo, si tú vienes preparado, pero le vamos a explicar a la audiencia nueva en lo que consiste esta mecánica. Bueno, nuestro programa se llama Que Paguen, ¿no? Entonces nosotros nos damos la desfachatez de tener aquí un espacio de catarsis colectiva, ¿no? Natalia ya hizo lo suyo, de dejar en el paredón de fusilamiento, si se te quiere decir, o en el paredón del olvido, del castigo, como ustedes le quieran llamar, a una institución, un personaje, una situación que nos indigne hasta la médula y que se merezca todo nuestro odio y nuestro. Me encanta, yo veo a Jonan ahí, se prepara, weón, lo veo ahí haciendo un juego de hombro. Sí, ahí mi compadre, todas esas horas de Call of Duty, weón, van a rendir fruto en este momento, weón. Bueno, voy a partir yo para que Rojo se prepare, parto yo, sigue Jonan y va a terminar nuestro invitado. Bueno, partió Natalia realmente, partió ella. Así que nada, pues, weón. ¿A quién manda, amigo? Oh, yo estoy muy enojado, weón. Estoy tan enojado con esto que, bueno, lo publiqué en mis redes sociales y todo, weón. De que, bueno, el 12 de junio fue detenido en Buenos Aires, ¿cierto? Walter Klug Rivera, un ex militar, sentenciado por la justicia chilena en 2014 a 10 años y un día por los delitos de secuestro y homicidio de 23 trabajadores de las centrales eléctricas del Toro y del Abanico, que eran de Endesa. Todo esto en el marco, ¿cierto?, de la dictadura de Pinochet. El tema es que Walter Klug se dio la fuga el 6 de junio del 2011, fuga que fue denunciada por la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos Londres 38, y cuya fuga no tuvo gran repercusión mediática, y bueno, a causa de que Walter Klug perdió su vuelo en Buenos Aires, él es mitad chileno, mitad alemán, entonces él iba a irse a España, y de España se iba a ir a Alemania, y a ser ciudadano alemán. La extradición de su extradición corría peligro al ser alemán y tener que juzgarse bajo la ley alemana. Entonces él perdió el vuelo para irse a España y a causa de eso la Interpol, en conjunto con lo que sería la PDI, ¿no?, argentina, lo detuvieron y ahora ya se la extradición de este sujeto ha sido efectiva y pronto llegará a enfrentarse a la justicia chilena, que esperemos que esté a la altura. Ahora el tema, ¿y por qué lo mando? No, yo no lo mando, o sea, bueno, lo mando a él de pasada también al paredón, pero quiero mandar al paredón realmente a, primero, la justicia chilena, porque recordemos que este sujeto fue sentenciado en 2010, fue sentenciado en 2014 y se arranca el 2021. O sea, ¿cómo estuvo tanto rato libre? Y segundo, se da la fuga porque no estaba bajo la supervisión de ningún agente de la PDI. El loco estaba solo en su casa, güey. Y en esas condiciones de extrema libertad, el loco consigue darse a la fuga y se va a Argentina. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro país, en el hoy por hoy, aún tenga esta tradición post-pinochetista, que le digo yo, de tratar con un guante tan blando a las peores personas que ha tenido nuestra historia en el siglo XX, weón? Y bueno, XXI, no llevamos nada. ¿Pero por qué, weón? ¿Por qué son tan blandos? ¿Por qué son tan blandos con los cómplices activos y pasivos de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, weón? ¿Cómo son tan blandos que tuvimos por mucho tiempo alcaldes de la DINA, de la CNI? ¿Cómo es posible, weón, que hasta el día de hoy se puedan hacer alegorías a Pinochet de forma impune, weón? ¿Cómo es posible que se pueda enaltecer, weón, que pueda existir un partido como el Partido Republicano que enaltece la figura de un dictador, weón? ¿Cómo es posible que en nuestra idiosincrasia el post-pinochetismo esté tan metido en la médula que la gente que avala y defiende a esta gente sean facho culiao y no sea un criminal sentenciado por la ley y prohibido de forma legal? Es un pensamiento que debería estar prohibido, porque es un pensamiento que se avala en la muerte y asesinato sistemático de gente que no piensa igual que tú, weón. Eso no está bien bajo ningún precepto, weón. Entonces, mi paredón es para un segmento de la idiosincrasia chilena que cree que el pinochetismo es un facho culiado y que permite que situaciones como esta, como que un criminal condenado por la justicia chilena, se pueda escapar impunemente a Argentina. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora que vuelva, po. Vamos a ver qué pasa ahora que vuelva, lo seguiremos aquí en Que Paguen, porque estas cosas a mí me enervan mucho. Jonan. Uf, amigo, lo sentí potente su paredón, muy bien. Perdón. Bueno, está bien. Mi paredón, Quizás no con la misma energía, porque estoy medio enfermito, pero weón, con la misma entraña, weón, desde la guata del odio, no sé si odio, weón, pero esta rabia enfurecida contra el municipio de Coquimbo, su actual alcalde y todo su gabinete, al pueblo de Coquimbo, que yo le tengo mucho cariño, weón, porque me encanta Coquimbo, vivo en La Serena, pero ¿cómo negar que Coquimbo es mil veces superior? Bueno, en muchos aspectos, sobre todo también con la calidad de personas, weón, y cómo funcionan, y la tan mala cueva que han tenido, weón, en cuanto a sus gobernantes, weón. Recordar a Velázquez y ahora lo que está pasando con Pereira, ya era un secreto a voces, ¿verdad?, de lo que pasaba con el déficit municipal, que Contraloría dio a conocer de 26 mil millones de pesos, el déficit que tiene la Municipalidad de Coquimbo. Bueno, dice, ¿dónde chucha gastan tanta plata? Y claro, a raíz de un reportaje que se supo hace poco que hizo T3S, que lo hizo más viral, ya se dio a conocer de manera mucho más concreta varias cosas que eran un secreto a voces, que sucedían detrás de la Municipalidad de Coquimbo, acusaciones de malos manejos, de lujos personales, privilegios para los grupos cercanos del alcalde, despilfarro de recursos, incluso hasta acoso de mujeres, weón. Eso es lo que estaba sucediendo en estos 4 años de gobierno en el municipio de Coquimbo, que entrega su arca hoy con 26 mil millones en el déficit. Entre las cosas que se supo era que Pereira, weón, el actual alcalde de Coquimbo, este viejo concha su madre, al cual estoy enviando al paredón, porque estoy enviando al paredón tanto al alcalde, a Marcelo Pereira, quien dio, weón, licencia, cuando tú no tienes licencia médica, en estos 4 años, 106 días el weón no fue a trabajar. 106 días de licencia médica, hermano, no sé dónde chucha alguien no puede ir 106 días a trabajar y sigue igual, weón. Además de eso, el loco vivía en una casa que se le pagaba a la municipalidad con un valor de 800 mil pesos, weón. Con un déficit de 26 mil millones dentro de tu municipalidad, y tú le estás haciendo pagar a la municipalidad, ganando un sueldo de 5 millones de pesos como alcalde, weón, 800 mil pesos de tu arriendo. Tenía a tu mujer trabajando con un doble sueldo, a tu mujer que entró con un sueldo de 500 mil pesos, después de casarse con él estaba con 3 millones de pesos, weón, trabajando en el mismo puesto. Tenís personas trabajando 165 puestos dentro de la Municipalidad de Coquimbo con sobresueldo. 165 puestos que estaban ahí, pero que no trabajaban realmente, pero sí seguían, tenían remuneración, tenían contrato o boletas de honorario por parte de la municipalidad. Dentro de estos 165, 115 son miembros del Partido de la Democracia Cristiana, la ADC, de las cuales es miembro Marcelo Pereira, de los cuales 49 se inscribieron en el Partido de la ADC, 49 sujetos se inscribieron en el Partido de la ADC, justo cuando Marcelo Pereira también entró a la ADC y fue proclamado como alcalde de la Municipalidad de Coquimbo. O sea, gente cercana, le dio 49 puestos de pega de nada a mucha gente, algo que hace rato se viene persiguiendo de la concejalía, porque esto ya había sucedido antes, ya se había tomado por Contraloría acusaciones por parte de lo que se estaba haciendo, y no solo Marcelo Pereira, porque acá hay otro conche su madre igual de grande y entre esos, y que tiene nombre y apellido, uno es Patricio Reyes, administrador municipal, y el otro es Juan Carlos Rojas, que es jefe de gabinete de Marcelo Pereira, quien también tiene un sobresueldo, vale decir que tenía dos sueldos. Este tipo recibía un sueldo bruto, un sueldo, claro, bruto por su trabajo como jefe de gabinete de la municipalidad de Coquimbo, en Coquimbo, de 3.600.000 pesos, el jefe de gabinete de, de una municipalidad. 3.600.000 pesos, y además el tipo recibía boletas de honorario de 1.800.000 pesos que se le sumaban a este contrato. Y el tipo además, Contraloría le vio malversación de fondos, o sea, boletas fraudulentas por trabajos no realizados de 6.700.000 pesos, weón. O sea, ustedes están viendo un despilfarro de dinero, y si uno va a Coquimbo y ve las necesidades reales que tiene ese pueblo, cuando uno ve lo que está sucediendo con la contaminación en la herradura, cuando uno ve lo que está sucediendo con el mercado de Coquimbo, cuando uno ve la cantidad de irregularidades que suceden, y tenés un municipio de esta calaña, y tenés de nuevo a la ADC, y hay este tipo de gente que son realmente los que causó el estallido social, acá al lado, en la puerta de tu casa, weón, realmente da mucha rabia. Yo los mando el paredón y ojalá que nunca vuelvan a la política, ojalá que sean enjuiciados y que tengan años de cárcel, weón. Weón, muy bien. Weón, nada que decir, weón. Tú dijiste, no tengo la misma energía que tú, Joran, weón. Me secuestraste el corazón, weón. Weón, me lo contagiaste, me diste el relevo, weón. Es que realmente, weón, es que es de... No sé qué les sucede a esto. Me imagino que logran empatizar un poco con esta rabia, weón. Sí, es como indudable. Pero es que de eso se trata la injusticia de ser sudamericano. De tener que vivir bajo el yugo de sujetos como estos, weón. De eso se trata, contra eso combatimos, weón. Eso es lo que no tiene que pasar más. Por eso contra hacemos eso lucha, lo que hacemos, weón. Exactamente. Tal cual. Bueno, ya, no. Rojo, si tienes alguien. Tengo a alguien a quien te da el paredón. Yo de verdad creo que no voy a ser tan enfático como los cabros, porque la verdad. Pero intentaré irme en bola también, intentaré dejarme fluir. Y la verdad, mi paredón, yo sé que puede ser alguien que ya ha estado en un paredón acá más de alguna vez, que es el mismo Sebastián Piñera, pero quiero referirme a una de sus tantas encarnaciones e inmateriales, que en este caso es la mesa COVID, una nueva forma de poder... un nuevo horrocrux en el que él puede inventar nuevas formas de gobernar, pues, weón. Y la verdad es que en este momento de la política, weón, en el que toda la institucionalidad es cuestionada, no podís ser un tan conche tu madre, darte el lujo de inventar una mesa y decir que está repleta de expertos para poder designar tu mandato y tu ideología, weón, por sobre las de grupos colegiados, weón, que de verdad están en pro de preocuparse la ciudadanía, conche tu madre. Weón, ¿cuántos muertos tenemos hoy en día? ¿Cuántas veces le han quitado el perfil a lo relevante que es el mal manejo de la pandemia en este país? Tanto que en este uno de los pocos países del mundo donde las vacunas de verdad no han funcionado. Y es porque la comunicación de riesgo, las decisiones contradictorias, la forma de plantear el plan paso a paso, weón, han sido totalmente callampas, weón. Y eso tiene dos responsables, weón. El primer responsable, creo yo, es el ministro, el ministro Paris, weón. Yo sé que no tiene la capacidad de autoridad que tiene el presidente de la República, pero es un weón colegiado que fue a dar la cara para poder, weón, hacer válido los mandatos de este conche su madre. Y por otro lado, Sebastián Piñera, quien a dedo decide qué medida aplicar en cada región. Un weón que evidentemente no tiene una especialidad de nada, salvo de ser inútil, como ayer mismo leímos en una de sus cuñas históricas. Así que ese weón, directo al paredón, weón, con patada en la raja, antes de darle su buena fusilada, weón. A todo ese grupito de mesa COVID, de puros weones inexistentes, pues, weón, si no existen. Oye, weón, ¿qué está pasando en este programa, weón? No, qué notable, qué notable. Hoy recuerdo, también vi esa cuña, amigo, histórica, de él diciendo ser un inútil, él como dueño de hogar, lo cual también me dio mucha pena porque vi la edad de la cuña, tenía 31 años, un año menos que yo, y a cuando era gerente del banco de Talca, pues, weón. Bueno. Igual hizo bueno, mierda, recordemos que luego de un reo por lindo dijo el filósofo Osandón. Así es, es verdad. Un inútil en la casa, pero un maestro, bueno, en la gerencia, weón. Bueno. Y un inútil haciendo organizando un país también, pues, weón. Sí, no organizaste tu casa, que organizar un país, weón. Sí, la media pata, weón. Bueno, muchachos, ha sido un programa. Yo creo que el público, nuestro pueblo soberano, maravilloso, que semanalmente nos escucha y que debemos agradecer el positivo feedback que hemos tenido, sobre todo en Spotify. Creo que le hemos entregado un programa que van a tener harto deleite, harto material para disfrutar y que sin duda deja obviamente la puerta abierta a mil y un debates más de cosas que lamentablemente quedan fuera de la mesa, porque obviamente tenemos una pauta gigantesca, no la tratamos por completo porque lamentablemente día a día ocurren más tragedias sobre tragedias, pero bueno, sea como sea, seguiremos aquí mensual, quincenalmente, dando la buena lucha y tratando de llevarles un poco de rabiosa actualidad, pero también con el perfil que nos caracteriza, ¿no? Ese picor, ese merquén de conspiración. Sí, claro, por supuesto, sobre todo ese toque, esa salsita arrojada en la sartén de conspiración. Nada más rico, su toque de conspiración, una pizca de resentimiento, ¿verdad? Y ahí vamos generando que paguen. Ahí está nuestro menú, nuestra receta, nuestro secreto del chef. Un poco de odio. Una luz. Muchas gracias por la invitación, chicos, de verdad, fue la raja venir a ñoñar con ustedes esta wea. Así que es bacán, weón. Total, este weón hay que hacerlos mierda, hay que traerlo a la tierra, weón. Hay que traerlo a la tierra. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Rojo. Bueno, queda abierta la puerta de que paguen, ya lo anunció Jonan capítulos atrás, que ha abierto la puerta para todos los auditores que se animen a unirse a nosotros en esta fábula en contra de la desinformación. Y antes de cerrar, no sé si Jonan y Rojo quieren regalarnos, deleitarnos con algunas palabras de cierre, muchachos. No. Amigos, solo agradecer a las personas que se quedaron hasta el final escuchando este programa. Agradecer al amigo Rojito por aceptar la invitación y estar junto a nosotros en el día de hoy. Y eso, que se siga esparciendo, que la lucha no acabe. Siempre consciente, y me parece algo súper importante que mencionó Nati antes de irse, el tema de los presos políticos. Creo que Paguen debería empezar siempre con ese tema y terminar con ese tema, un hincapié que debemos hacer, porque si no nos preocupamos de los presos políticos, weón, estamos hasta el repico nomás. Coincido con las palabras de Nati. Preocupémonos de eso, weón. Creo que debería ser también una carta de lucha de que paguen constante los presos políticos de la revuelta, weón. Suscribo totalmente. No olvidarlos nunca. Amigo Rojo. No, bueno, si puedo colgarme de lo que acaba de mencionar Jonan, creo que partir un proceso, weón, histórico, ignorando a las personas que fueron juzgadas por tener la iniciativa delante de este proceso, es la incoherencia misma, cosa que es un sello de este país culiado. Por ende, tiene que cambiarse. Así que igual lo de los presos políticos es un tema importante que debemos tratar antes de que comience la convención constituyente. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento por permitirme estar acá ñoñando de política. Para mí es muy entretenido, así que bacán. Eso. Amigo, ha sido sin duda una visita maravillosa. Ha sido una visita maravillosa. Nos sumergiste en una oscuridad de la que yo pensé que solamente yo no era capaz, así que se agradece y nuevamente la puerta está abierta no solo a ti, sino a todos los auditores, auditoras que quieran unirse en esta cruzada en contra de la desinformación y, por qué no, en contra también del clamor popular de lo que demanda la calle, porque hemos estado ahí y seguiremos estando ahí. Esto ha sido Que Paguen, queridos y queridas, querides, hermoso pueblo soberano que pobla esta larga y estrecha franja de tierra llena de dolor, pero también llena de esperanza. No podemos ser un nuevo Chile, como bien decían los muchachos, si es que no soltamos a la calle a quienes dieron la libertad por lo que hoy tenemos en nuestras manos, señores. Porque la historia es nuestra, y los que quieran arrebatarla, que paguen. Cuídense, que estén muy bien. Chau, chau. Que paguen. Chau, chau.